El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM y alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Es de tu amigo Johnny del Valle. Yami del Valle. Y Martín. Que le acompañan en esta preciosa mañana. Tuve un redo ahí por las grabaciones, pero está bien. Gracias por estar aquí en el día de hoy y dejarnos acompañarlo. Mi amor, ¿cómo te sientes hoy? Feliz, feliz de la vida y sí. Más feliz. Sí, ¿de dónde viene toda esa felicidad? Bueno, del que da la felicidad, mi amor. Sí, el que sí. Da el gozo. El que no, da el gozo. No lo quita. Exactamente. Y me ha dado más felicidad porque ahora tengo a mi mami más cerca de mí. Uh-huh. Sí, solamente 10 minutos ahora en vez de 4 horas. Sí, estuvimos sí. Haciendo esa mudanza esta semana y bajo la lluvia. Sí, bajo una lluvia. Condiciones locas, pero. Gracias a Dios que ya cumplimos con la misión. Misión cumplida. Misión cumplida. Ahora para la próxima. Y la próxima misión es que estamos celebrando nuestro 5º aniversario. Ya. Yeah. Y estamos preparando, haciendo todos los preparativos para ese día. Esta semana terminando los videos y cositas que estamos haciendo. Pero estoy tan alegre. Sí, va a ser este 31 de julio, el viernes, a las 6:30. Uh-huh. Queremos verlos ahí. Va a ser en el Faro Convention Center. Así que separen ese tiempecito para que celebren con nosotros nuestro 5º aniversario. Y para aquellos que a lo mejor lo están escuchando después de la fiesta, well, I'm sorry you missed it. Pero prepárese para otra fiesta que estamos planeando hacer otros eventos por ahí antes que el año se termine. ¿Y a, sí. ¿Y a qué le pasa ya a Martín? Martín, ¿qué te pasa? No, que ya, yo estoy preparándome, ya yo me hice el pelo. Sí, ya Martín tiene una peluca ahí. Dime dónde fuiste para no ir, por favor. Sí, yo quiero evitar ese barbero. Sí, no, me hizo tremendo trabajo, ya lo verán. Sí, hay que tirarle una foto. No tiene foto, no. Tiene que ir a verme. Ah, no, bueno, está bien. Tú vas a estar así, ahí. Oh, you know it. Sí, oh, sí. Porque sí. Va a ser una fiesta, ay, tiempo de celebración, claro que sí. Póntela. Sí, ayuda. Vete con ese estilo, Martín, por favor. Mira, mi amor, es un él no va a salir de la casa con eso. Porque, yo creo que sí. No, bueno, Telma no lo va a mejor dejar. Lo tiene en el bolsillo. Y después no, se lo pone cuando llega allí. Escondido en el carro. Sí. Claro. Sí, claro. Pero tú no estás calvo, tú no necesitas eso. Angels, no des. Que no dé mucha información. Información, ¿no? Sí. Pero tienen que ir a ver para que se. Para que vean el nuevo look de Martín. Bueno, es un look solamente, yo creo, para ese para día. Para la fiesta. Para la fiesta. Sí. El look de fiesta de Martín. Sí. Yo vi una mujer así en Orlando hace poco. Con bigote y todo. Sí, Martín, mira, estábamos hablando sí. Acerca de Mía, de la perrita que ah, está aquí. Sí, de sí. Mía, tuya. Sí. No, que yo dije, yo creo que debemos de cambiarle el nombre a Martín. ¿Qué? No, sí. Dijiste que se lo habían cambiado, ¿no? Yo creo que ya se lo cambiaron. Sí. Sí. What? Sí, ya Martín no se llama Martín. ¿Y cómo se llama, mi amor? Se llama Tuyo. Tuyo, ah, mía y tuyo. Sí, no, porque todo el mundo que brega con Martín dice tuyo. Tuyo, ah. Tuyo, ese es tuyo. Ay, ya. No mía, pero es lo opuesto de mía. Sí. Es lo opuesto de mía. Es tuyo. Okay. Nadie quiere ese problema. Exacto. Bueno, pásalo. Telma, pásalo. Telma. Para Telma no es problema. No, al contrario. Algunas veces, pero. No. Bueno, ese es parte del paquete. Bien. Martín se está portando bien. Sí, Martín, hay que mantenerlo ocupado, o si no, hace travesura, eso es lo que pasa. Sí, no, sí, eso pasa con los niños y con las mascotas. Ayer tuve un tiempecito que no pude estar mucho con Mía, y cuando me vio, se volvió loquita, corriendo, brincando, dando vuelta por donde mordiendo más que nunca, como yo sé que ella extrañó mucho, pero bueno, es que estábamos ayudando a mi mamá en la mudanza. Oh, okay. Sí. Y entonces, pero me extrañó mucho. No, pues yo creía que estaba con Johnny, como se había cansado de Johnny, pues entonces cuando te vio a ti, pues empezó a volverse toda loca y contenta. Y Martín, what? Don't go there. ¿Qué pasa? Don't go there. ¿Y qué tú hiciste este fin de semana, Martín? ¿Te dejaron encerrado? Muchacho. ¿Por eso que tú estás así tan...? No, chacho, fue bien ocupado. Sí. Tuvimos un quinceañero, de ahí donde sacó el hairstylist. Ah. El hairstylist, sí. Está bueno eso. Sí, bien bonito. Déjame darle, Yaniré, que cumplió sus quince. Felicidades. Sí, bien bonito la celebración. Y tenemos un cumpleaños en nuestra familia hoy. Sí. Sí. Nuestra hija Annabelle cumple 13 añitos. 13 años. Ya es oficialmente... Teenager. Tan. Yes. Está en el club del nene mío. Sí. Felicidades, mi amor, que cumplas muchos años. Happy birthday. Happy birthday, Annie. Yes. Officially a teenager. Oh, look out. Ya ahorita va a tener la licencia. Look out. Sí. Pero qué bueno, y después ayer nos gozamos, el viernes estuve en una vigilia de jóvenes. Me dejaron en. ¿Te dejaron ir? ¿Te dejaron entrar? Ya, man. ¿Por la beluca? No, oh, okay. No la tenía todavía. No, era que tenía que trabajar. Por eso es. Sí. No calificado por la edad. No way. Sí. También mira, tenemos que tener en oración a la pastora de jóvenes de Unidos en Cristo, que es la que me invitó a la vigilia, porque ella está embarazada, pero este fin de semana, después de la vigilia, tuvo que ir de emergencia al hospital porque estaba sangrando mucho y los niveles de plaqueta, unos niveles están demasiado bajos, y pues tenemos que pedirle al Señor que le suba esos niveles. Vamos para a que el baby eso. Esté todo bien. Claro que sí. Sí. Ya. Sí. Muy importante. Se llama Angie Velázquez. Pues vamos a estar hablando por Angie. Si usted necesita dejar su petición de oración conocer, puede pasar por radiofe95.com. También nos puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el área 352, o puede llamarnos aquí a los estudios. Sí, al 352-347-9576. Y también no se olviden de dejarnos un detallito en la página de Facebook en Al Próximo Nivel, y también en Radio Fe, WJRN. Bueno, vamos a comenzar esta mañana como siempre lo hacemos, antes de entrar en nuestro tema y divertirnos aquí, y que estamos esperando su participación. Pero sabes, todos los días son días bien buenos, bien lindos, preciosos. Dios quiere hacer cada día en nuestras vidas, pero todo comienza con nuestra actitud de gratitud. Cuando somos agradecidos por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos da la fortaleza para creer aún más, porque Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Por lo tanto, únete con nosotros en esta oración de gratitud a Dios. Padre Celestial, amado Rey, te damos las gracias por este precioso día que tú nos concedes, esta oportunidad de compartir junto con todos nuestros amigos y hermanos alrededor del mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayude y nos dé fortaleza para continuar hacia adelante, y que podamos entrar en ese espíritu de gratitud, dándote gracias por todo lo que tú has suplido en nuestra vida, por cada recurso necesario para suplir nuestra existencia, por nuestra familia, por nuestros vecinos y amigos que nos acompañan en esta jornada. Te damos tantas gracias por llenar nuestra vida de amor, de abundancia, de gracia. Y gracias por tu amor y tu perdón y la manera que tú nos restauras, y tu amor incondicional. Y te pedimos que durante todo el día de hoy que podamos entrar en ese espíritu de inspiración y servirte, y poder hacer todo lo que nosotros hagamos para honra y gloria de tu nombre. Que sea de tu agrado, Señor, y mientras estamos aquí en este espacio radial, usa nuestras palabras para levantar el caído y darle fuerza a aquel que se siente débil. Y Señor, Te pedimos nuevamente que nunca se aparte de nuestros corazones este deseo de buscarte y que siempre haya una adoración en nuestros labios y que podamos ser guiados por tu palabra y creer con todo nuestro corazón que todas las cosas son posibles y que todas las cosas obran para bien. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este precioso día que tú nos has regalado. Esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Qué placer para nosotros poder servirle en esta capacidad. Estoy tan contento de esta semana. No sé por qué me estoy anticipando cosas maravillosas para el aniversario. Estoy anticipando también que vamos a tener los niños en la casa. A mí hay tantas actividades sucediendo. Que tu mamá, mi amor, se mudó para acá. Y vamos a tener tantas actividades sucediendo ahora que va a ser una locura buena. Sí. Ya. Yeah. La bendición sigue cayendo del cielo. Más bendición y más bendición. Y yo sé que necesito energía. Me voy a tomar mi paquetito de Right Start ahora. Sí, aquí tengo el mío también. Sí. ¿Se lo estarán tomando las personas que nos escuchan? No sé, pero si usted quiere saber más acerca de las vitaminas de Right Start y la salud y los beneficios que te da, son tremendos. Durante esta semana yo me mojé un montón de veces y no siento nada. O sea, que a veces uno coge resfriado o cosas así por mojarse. Pero nada, y gracias por el Transfer Factor. Y si usted necesita más información, puede pasar por ¿cómo se llama? NewFreedomForLife.com. NewFreedom, el número 4, life.com. Sí, y van a saber más de eso ya pronto. Oh, sí, yes. Pues tenemos la expert con nosotros. Sí, entonces Martín. Sí. Ya estamos listos. Sí, estamos listos. Tú sabes que yo también voy a tener casa llena porque viene la familia de Telma. Por eso es que no está aquí conmigo hoy. Ah, me está preparando porque viene la mamá, el padrastro, la hermana. Ya es que ya se está terminando el verano, o sea, que ya está entrando otra vez la etapa de la escuela. Y yo creo que estamos ahora sacándole el jugo el resto del verano. Las últimas semanas. Y vamos a hacer todo lo que podamos para celebrar y entonces entrar nuevamente a lo que es. Sí. Mira, ahí está Mía. Y ellos vienen de lejos, ellos vienen de Los Ángeles. Sí, wow. Yeah, that's good. Yeah. Tuvimos conexión con India. Sí, el pastor Darío trajo su amigo de India, el pastor Steve, y estuvo hablando con nosotros de una posibilidad de radio también en la India. Ya, vamos a acabar con el mundo. Come on, a conquistar el mundo. Sí, claro. Sí, para Cristo. Este mensaje hay que proclamarlo. Sí, ya regresamos. Sigan aquí en sintonía. No se olviden de llamar al 352-347-9576 o pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y la página en Facebook también, Radio Fe, WJRN. Come on now. You know what to do. Dios siempre llega a tiempo. No he visto más opciones, se amparo que te falta su sustento, el alimento y consuelo el fundamento. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Todo mañana va a llover. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Todo mañana va a llover. Párate de frente al mar y ya verás cómo abrirá lo que se quedó. No te preocupes más. Él te ha prometido llevarte al otro lado coronado de victoria, así que no lo dudes más. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Todo, todo mañana va a llover. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. piénsalo con tu corazón. Dile lo que tú necesitas, Dios siempre llega a tiempo. No he visto la razón de ese amparo, que te falta sustento, el alimento y tu suelo justamente. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Dile lo que te hace falta, él es agua, vida, tu guardián. Te levanta de la caída, te sana la mordida y de las sorpresas que da la vida. Aunque te pique la prueba, sé el fiel, Dios es fiel, nunca, nunca, nunca en tu vida. Todo, todo estará bien, vete, dale para arriba, sigue para adelante, no te me aguantes. Hace falta, él es agua, vida, tu guardián. Todo, todo estará bien. Te sana la mordida y de las sorpresas que da la vida. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Qué placer que usted nos acompañe aquí al próximo nivel. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de estos consejos del matrimonio para tener un matrimonio feliz y duradero. ¿Verdad? Oh, yes. Tenemos aquí varios consejos que hemos tomado de un artículo, mi amor, de una pareja que estuvo colectando, uh-huh. Yo diría, ¿cuánto fueron? Como 40 consejos. Sí. A través de estos años de matrimonio. Que ya han llegado a celebrar más de 40 años, ¿verdad? Más de 40 años, y esto fue que la hija, en cada aniversario de sus padres, le pedía un consejo. Dice, uh-huh. Mami, ¿cómo es que has podido cumplir otro año más de matrimonio? Y entonces la hija fue apuntando, pero también poniéndolo aplicando. En práctica. Sí, apuntando y aplicando, así mismo es. Y entonces hemos cogido solamente 10 para poder compartir con ustedes y espero que lo apunten y que lo apliquen. ¿Y la semana pasada cuántos pudimos dar? Nada más que tocamos 4. Sí, 4. Y vamos a repetirlos también, sí. Nada más leerlo, aunque sea, para después entrar a los demás. Pero es bien importante en estos días que nosotros estamos viviendo a apoyar los matrimonios, a apoyar la familia, porque es lo que hace la estructura de nuestra sociedad. Y más fuerte están las familias, más contentos están los matrimonios, más lindos se crían los niños y hay un futuro mejor. Si nosotros queremos ver un futuro mejor, no debemos estar yendo con la corriente social. Tenemos que aplicar los consejos que vienen bíblicamente y de aquellos que también han pasado y han podido lograr ese gozo en su vida. Exactamente. Y aquellos que están recién casados o esperan casarse, yo les recomiendo que se unan a un matrimonio que ya lleve muchos años casados, uh-huh. y que los vea felices. Sí, favor. Que estén felices. Sí, que estén felices. Porque hay algunos que solamente sobreviven. Sí, y uh-huh. el Señor no, y Dios no quiere un matrimonio que sobrevive, sino que se vea el amor, sí. ¿Verdad? Que se vea que se aman el uno al otro y se respeten. Y entonces, bueno, a estos jóvenes o a los recién casados, les recomendamos que se unan, que hagan amistades con una pareja que lleva muchos años para que aprendan y que se dejen guiar de cierta manera y que tomen el ejemplo, sí. de ellos. Sí, eso falta mucho y eso es algo bíblico. En la Biblia lo dice que las personas mayores, las ancianas que enseñen a las jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. Ya sí. Esa práctica no se ve mucho, pero... Y es tan necesaria, es bien necesaria. Bien necesaria, yo porque hoy en día los jóvenes, los matrimonios, están guiando por lo que están viendo en el TV, en los programas, uh-huh. en lo que está saliendo en Twitter, en Facebook, y en realidad hay mucha información que está errónea. Sí. Y es bueno que aprendamos de lo que dice Dios acerca del matrimonio, porque Él fue el creador del matrimonio, y ver los frutos de esos matrimonios duraderos y que están felices. Yeah. Sí, Martín. Tremendo, sí, tremenda palabra y tremendo consejo. Pero mira, también hay viejitos que se casan, o sea, ya bien viejitos, uh-huh. Y también necesitan esa... Sí, por eso que dije los recién casados. No, por eso, porque, uh-huh. exacto, porque... yo conozco de una parejita que ya tiene bastantes años y están recién casados, tienen como 1 o 2 años de casados. Ay, qué lindo. Y se ve bien bonito, así como ustedes, que están siempre con el niño y chichichi, guau, guau, guau. Y guau, guau, guau, el clima ahora es guau, guau, guau. Sí, porque está mía, yo creo. Con el mía. Sí, ahora pero Johnny habla conmigo en ese lenguaje. ¿Ves? Y entonces, sí, también ellos, aunque ellos están avanzados en edad, pero también necesitan consejitos, fíjate. Sí, todos estamos aprendiendo. O sea, no todos los días van a ser días de esa fantasía de amor como se pinta, ¿sabes? La Blancanieves y Cinderella. No todos los días va a ser así. De Cinderella quizás. Sí. Sí, pero que va a haber días que van a ser difíciles. Y solamente porque uno pasa por una etapa difícil no quiere decir que no se puede mejorar en el amor, que no, uno no puede crecer, que uno no puede llegar a tener la felicidad y existir enamorado. Porque hay muchas parejas que se nota que simplemente esa etapa de ser enamorado dura un tiempo nada más. De y después y eso para mí pues me pone nervioso, porque yo te digo, ¿verdad, mi amor? ¿Cómo podemos hacer para mantener esto? Que está muy rico. No vamos a dejar de el gozo y compartir. Y no es que no nos vienen tiempos difíciles, pero que ¿cómo podemos mejorar en mantener ese amor que uno siente por el uno y el otro? Sí, yo digo que como mismo uno se enamora uh-huh. y quiere mantenerlo, sigan repitiendo lo que han hecho desde el principio. Uh-huh. El hombre que siga cortejeando a la mujer, uh-huh. que siga de la misma manera que la enamoró, que la mantenga enamorada como hizo desde un principio. Yeah. Lo que después se acomoda y se olvida de cómo fue que la conquistó. Sí. Entonces, y son cositas pequeñas, porque hasta los consejos que vamos a estar dando hoy son cosas pequeñas y parecen simples, pero es estar consciente que estas cosas pequeñas son lo que hacen la grande diferencia. Sí, piensan que tiene que hacer algo tan grande uh-huh. y no, es el día a día aplicando estos pequeños consejos que van a darle muchos años de matrimonio. Y tú sabes, uno de los bien más importantes es mantener los dates, las citas, uh-huh. porque hay que hacer tiempo, y yo soy uno que he fallado en esto, y es en tener por lo menos un tiempo a solas, un date con tu amada, porque como tú dijiste, que cuando ya llevamos unos añitos, pues ya como que nos acomodamos y ya como que es una rutina, y tienes que romper eso, tienes que volver a, como dice la palabra, al primer amor. Así sí, es. Y wow, yo sé que vamos a aprender mucho. Y seguimos adelante. Seguimos aprendiendo. Ya mí y yo el año pasado fuimos a 2 conferencias matrimoniales. Y vamos a una ahora a final de agosto. Y vamos también a otra a final de agosto. Sí, porque es bueno seguir aprendiendo y tomar tiempo y coger un retiro entre parejas nada más. Eso es bien importante. Entonces se lo recomiendo a todas las parejas. Es que las personas piensan que si van a una conferencia de matrimonio es que hay algo mal en su matrimonio. Para nada, ¿no? No, lo que hemos encontrado. Y le da pena a veces también. Sí, lo que hemos encontrado es que se encuentran muchas parejas felices. Que comparten uno al otro, y uno se sienta en mesa a comer y todo, y comparte. Por supuesto, hay parejas que sí, que están pasando por momentos difíciles en esos sitios, y han ido para recuperar un poco. Y es un ambiente lindo para eso también, porque cuando ven a otras parejas contentas. Es contagioso. Sí, se contamina el ambiente, sí. Sí, bueno, yeah. Vamos, voy aquí a leer rapidito los 10 consejos. Bueno, el número uno es acepta el uno al otro sin tratar de cambiar al otro. El segundo es da una oportunidad y otra y otra. Y otra y otra. Y otra y otra y otra y otra. Número tres es espera algunos baches en el camino. La número cuatro, cede el control. La cinco, da okay. más. Ahí es que vamos a empezar hoy, ¿verdad? Ah, yes. Ok, aquí vamos a empezar. Ok, la número cinco es da más de lo que recibes. ¿Cómo sería eso? Porque yo he escuchado que dicen no, en la relación es 50-50. ¿Qué tú crees de eso, Martín? No, es 100-100. 100-100. No, yo diría que está más de 100. Es verdad, especialmente en ese concepto que tú dijiste, da más. Más de lo que recibes. De lo que recibes. Sí. Nosotros tenemos en casa una cultura entre nosotros. Que sí. ¿Quién va a ganar a quién? Demostrando el amor. Sí. Y entonces nadie de verdad gana, porque todo el mundo, pues entre nosotros dos, siempre estamos tratando de servir y amar y demostrar el amor en todos los detalles posibles. Sí, amar pero sin reservas. Tengo que corregirlo. Yeah. ¿Qué pasó? Todo el mundo gana. Tú dijiste que nadie gana, ¿no? Bueno, todo el mundo gana, pero todo en el gana. Sentido que no hay puntos no, porque, ni... Porque nuestro juego es el... vamos a ver quién demuestra el amor el uno al otro. Y entonces como... No, tú no ganaste hoy, yo voy a ganar, entonces... La competencia. Pero al final sí, en realidad, como dice Martín, los dos salimos ganando. Claro, todos ganan. Y sabes, en esa cultura, pues, hay parejas que no se demuestran el amor durante... la semana, a lo mejor están bien ocupados, pero son detallitos pequeños que uno puede empezar a hacer y no se cansen de hacerlo, porque eso que pasa, que uno estoy muy cansado hoy, o trabajé, o los niños y la tarea y las cosas diarias vienen y nos distraen conscientemente, no sabemos qué está sucediendo en nuestra vida emocional. Simplemente pues estamos en la tarea, en la tarea, en la tarea, en la tarea. Y eso no se trata de la vida. Imagínate que tu vida completa fue una tarea de trabajo a trabajo, de la casa al trabajo, a la escuela, todas estas diferentes responsabilidades que hemos tenido en nuestra vida. Y no podemos decir, nos hemos gozado en el medio de todo ese trabajo. Muchas y durante el trabajo. Y durante el trabajo debemos de siempre estar consciente que la vida se trata de esto, de compartir con tu familia, con tu pareja, con todos los que están alrededor de ti, pero en esta relación especial siempre estás consciente que hace falta expresión y tiempo juntos. Sí, hay que dar, demostrar el amor, hay que decirlo, pero también demostrarlo con acciones y dar sin limitación, porque las personas a veces tienen mucho miedo en entregarse, en amar. Entonces, a veces aman con reservas y no vas a ser feliz. Porque se siente que van a ser abusados también. Abusados, sí. Yeah. Sí. A lo mejor pasaron por una etapa mala. Por eso está en el estado de dating, que vas conociendo a la persona, ¿verdad? Y poco a poco uno no va a entregar su corazón de un golpe. Pero ya si estás en un matrimonio, no tengas reservas porque ya firmaste los papeles. Y sí. Ya para adelante, hasta que la muerte los separe. Así que no tengan miedo de que si doy más, voy a sufrir. No. Estás aquí, es un compromiso para amar sin reserva, dar más. Y estaría bueno que hicieran ese juego también. Sí, vamos a ver quién demuestra hoy más amor el uno por el otro. Pero no vayan apuntando. ¿Sabes por qué? No. Porque nosotros nos apuntamos. Porque pueden cogerle el riesgo de, no, pero yo hice esto y tú no te diste cuenta de lo otro. Es dar sin esperar nada a cambio. Sí. Es demostrar el amor, simplemente demostrar el amor. El beneficio de demostrar el amor. Unos consejitos, mi amor. Unos consejitos que le podamos dar, cómo se puede demostrar así esos pequeños detalles. No sé, ¿tú tienes alguno? Bueno, tengo muchos. La cosa también, todo depende del lenguaje del amor de la persona, porque nosotros dos tenemos uno en común, que es el servir. ¿Servir? Sí. Y el toque. Tenemos que estar siempre abrazándonos, dándonos besitos, sí. Entonces, todo depende la dinámica entre la pareja, porque si hay la dinámica de eso, de pasar tiempo juntos, pues eso entonces lo que hay que hacer para demostrarlo. Sí. Y ese es el próximo consejo, uh-huh. pasar tiempo juntos. Sí. Y es bueno que sea todos los días tener esa conexión al final del día. Uh-huh. Pero no solamente de todos los días, sino también salir de la casa, salir uh-huh. de la rutina. Sin niños, si tienen niños, busquen a alguien que le cuide a sus hijos, pero para que puedan salir y platicar, divertirse, dejar cualquier preocupación en casa. Sí, recordando su historia. Es importante. Uh-huh. Pasar tiempo juntos recordando su historia es, mi amor, ese es otro consejo que debemos de agregarlo ahí. Recordar su historia, porque eso te lleva a sentir de nuevo, si no lo sientes en ese momento, esos sentimientos tan lindos, el principio de la relación. Es como escuchar una canción que te lleva a ese lugar. Sí. A veces uno escucha una canción y dice, me recuerdo cuando niño que mis padres ponían en esa canción, o me recuerdo cuando fui a una fiesta y escuché esa canción. Tú te sientes parte de ese ambiente. Así también es repitiendo esa historia una y otra vez, recordando esos detalles. Y viendo fotos uh-huh. del principio de la relación. Nosotros también tenemos un diario que tú tenías uno, yo tenía otro. Sí. Entonces marcábamos en las diferentes fechas las cosas que habíamos hecho. Y durante ese primer año tenemos el calendario lleno todas las cositas que pasaban. Cualquier detallito, era cualquier detalle. Sí. Saben, los que nos están escuchando, que yo tengo escrito cuándo fue el primer día que mi esposo me dijo Angel. Uh-huh. Ángel. Sí, yo lo apunté. ¿Tú te recuerdas? Sí, porque nos casamos ese mismo día, noviembre 2. Noviembre 2. Sí, nos casamos en pero noviembre. Pero fue del año... Del año después, antes, sí. Nos casamos un año pero después. ¿Antes o después WhatsApp? No, me llamó Angel y después de un año nos casamos en esa misma fecha, después. Okay, gotcha. Sí. Noviembre 2. Noviembre 2. Qué chévere. Sí, sí. Oye, esos detallitos... Y nosotros empezamos la boda... a las, y porque nosotros pusimos a las 1 y 2. No, a las 1 y 8. A las 1 y 8. A las 1 y 8. Porque también ese era un detalle bien específico. Sí, sí. El número 8 fue que Johnny me dice, bueno, cuando nos íbamos a encontrar la primera vez, me dice, estoy 8 minutos ahí. Uh-huh. En 8 minutos. Oh. Y yo dije, 8. Y yo le dije, ok. Sí. Pero después hablo con mi amiga, digo, dice que llega en 8 minutos. Dice, esto está bien interesante. Porque ¿quién dice 8 minutos? Tú podrás decir 5 minutos o 10 minutos. Pero mi amado esposo, en aquel tiempo, cuando no lo conocía así, me dice, en 8 minutos. Sí, so que eso me marcó. Keep it interesting, guys. No, keep it interesting. Yo sé lo que... Bien original. Es que para que... New beginnings, right, baby? Sí, el número 8 sigue siendo nuevo comienzo. No, y para que fuera fácil reconocerlo, porque me veo como un 8, ¿tú sabes? Oh, okay. Lord. Fue fácil reconocerlo. Sí. Oh, yeah. Yo te voy a volver a ti en 8. Y ahorita sí, voy a hacer un pretzel de ti. Yes, please. Sí. Bueno, vamos a tener pretzel en el aniversario. Ya, sí. Vayan para qué. Pretzel puertorriqueño. Pretzel puertorriqueño. Y con un new look. Yeah. With sprinkles. Martín. Bueno, entonces ya hemos hablado de dar más de lo que uno recibe en la relación uh-huh. y pasar tiempo recordando su historia uh-huh. y haciendo nuevas historias. Haciendo nuevas historias, porque es bien importante. No se pueden quedar en el pasado solamente, sino hay que vivir la vida haciendo nuevas, viviendo nuevas experiencias, sí. ¿verdad? Estar en el momento. Nosotros fuimos hace poco hablando y nos fuimos a SeaWorld y nos montamos las máquinas, montamos todas las máquinas que podían, nos fuimos a ya me quería ver todos los shows, ya lo tenía todo planeado, se paró allí, lo planeó todo, y me tenía corriendo de show a show a ver. Y eso fue un fin de semana que tomamos para nosotros, para descansar, solos, sin niños. Descansamos cansándonos, sí, entonces, pero unas vacaciones, pero yo le dije a Yami, no, esto está bueno porque nunca vamos a estar tan joven como ahora, como hoy, sabe que es mejor hacer las memorias ahora. ¿Cuándo es mejor para sembrar un árbol? Hoy. Sí. Ajá, en el presente. Uh-huh. Sí. Yeah. No esperar a después. Uh-huh. Porque quizás después no llegue. Sí, y eso es lo que pasa en muchas parejas. Se nota que lo que dice, un día vamos a tomar estas vacaciones, un día vamos a hacer esto, un día. Y a veces, pues, culpan las finanzas o culpan la responsabilidad. Pero se puede hacer cosas simples, pequeñas, no tienen que gastar mucho dinero. Después que el detalle sea que vamos a pasar este tiempo, juntos. Pueden ir a un parque, ir a tomarse un café. Sí. O prepararse entre ellos mismos, los dos prepararon una cena juntos, encontrar una receta juntos, y si la queman, pues la queman, pero sabe que pasar ese tiempo. Mi amor, ¿y qué tal escuchar música? Música romántica. Romántica, de amor, que inspire, sí. ¿Verdad? Como nosotros tenemos aquí un segmento los sábados de música sana, limpia. Y es bien difícil conseguir la música que nosotros tenemos. Mi amor, yo he escuchado otras estaciones en español. Y yo no he escuchado ninguna música que sea, que le hable bien a la mujer, al matrimonio, a la pareja. Todo es que si tienes a otro, que si me dejaste, bien degradante. Entonces, por eso que aquí mi esposo escoge la música a propósito, propósito. Habrá música que serán de cantantes que son seculares. Que son seculares, pero traen un mensaje todavía edificante. El propósito es siempre inspirar ese amor para que siga. La inspiración quiere decir estar en el estado. Y cuando uno pues coge el tiempo para entrar en ese estado de amor, pues uno está no solamente celebrando el amor que comparten, pero también dándole fuerza a algo que ya Dios ha construido en nuestras vidas. Siendo responsable por lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso es que hay tanto problema en el matrimonio, porque no cogemos el tiempo para ser responsable de pasar ese tiempo juntos, de inspirarnos en el amor, de entrar a ser enamorado nuevamente. Ha habido muchas contradicciones en nuestra cultura, que algunos dicen, no, eso no se debe ser, o escuchar música es malo, o pasar tiempo así es malo, pero es la pareja. Dice la escritura que cuando están casados, ya no hay ley en eso, tienen que pasar tiempo juntos, tienen que cultivar ese amor. Sí, no se puede uno separar cuando uno empieza a acercarse a Dios y a conocer el amor de Dios. A veces, no todos, pero algunas parejas fallan y se concentran solamente en el amor de Dios. Y en la iglesia puede ser, pero se va apagando el amor de pareja. Y eso debe ser lo contrario. Mientras más te llenas de Dios, más amor tienes para tu pareja. Sí, porque tú le demuestras el agradecimiento del amor de Dios a través de esa persona, tú se lo agradeces. Así mismo. Si tú quieres mostrar el amor, si tú quieres decir, Dios, ¿cómo yo te puedo demostrar que te amo? Quiero gritarte que te amo, pero ok, grítalo, pero demuéstralo amando a tu pareja, como si estuvieras amando a Dios. Y eso es bíblico. Dice la escritura que los esposos deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así. Y Cristo lo entregó todo. Todo, exactamente. Todo. Tenemos el consejo. Da todo. Sí. Da y después, eso es el consejo, no es solamente para el hombre, porque dice someteos el uno al otro. Que los dos tienen la misma clase de responsabilidad cuando viene a amar, ¿sí? Y entregarse. Así es. Sí, eso fue lo que Telma nos mandó la semana pasada, ¿te recuerdas? Efesios 5, por ahí. Lo busco ahorita, de amar así. Y también, mira, cuando fallamos, no sé si me estoy adelantando aquí un poquito, pero cuando fallamos tenemos que pedir perdón y buscar justicia. Pero no tu justicia, sino la justicia de Dios. Si me dejan, ¿puedo leer pero un poquito? Esto es lo que pasa. En amor es incondicional. Mira cómo Cristo nos ama a nosotros. Cuando nosotros fallamos y le pedimos amor a Dios, Dios nos perdona a nosotros. Le pedimos perdón, Dios nos perdona. Él nos restaura. Y Dios no viene a castigarnos a nosotros ahora. Ahora, la corrección está en las consecuencias que vamos a recibir por nuestros errores. Nuestros errores van ahora a causar cosas en nuestra vida que vamos a lidiar con ella, y ahí vamos a aprender. Lo verán como un castigo, pero es el resultado de nuestros errores. Decisiones. Y todos nosotros cometemos errores, pero por eso es que está el amor de Dios. Así también el amor de pareja refleja eso mismo también. Que cuando alguien hace algo, ofendió, dijo algo que no estaba supuesto decir, que ese mismo clase de amor se extiende. Y dice, bueno, está bien, pero O sea, no, nunca se tira en cara nuevamente. Esa persona va a sufrir las consecuencias ellos mismos. Y van a tener que aprender y cambiar por ellos mismos. Sí, bueno, esa cae en el consejo número 2 que dice, da una oportunidad y otra y otra. Porque, ¿cómo tú das una oportunidad? Perdonando y empezando de nuevo. Sí. Y entonces a lo mejor alguien dice, pero ¿cuántas oportunidades yo las mismas que Dios te da a ti? La misma que Dios. Wow. Yes. Sí. Porque eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Uh-huh. Tiene que seguir perdonando. Ahora, hay otros que no pueden, no tienen la... Tú no eres Dios, ¿sí? Exacto. Entonces, tú no puedes ir más allá de la misericordia de Dios. En nuestra debilidad no podemos. Y por eso es que nos cansamos. Y debemos de seguir dando oportunidades, por supuesto. Pero si llega a un lugar donde esa actitud de otra persona está hiriendo, si es abusiva, no quiere cambiar, hay cosas que ya pues se le ha dado todo lo que se puede dar, si no trabajan junto en consejería para arreglarlo y una parte de la pareja no quiere, pues entonces esa es otra circunstancia diferente. Entonces ahí pues le digo, coja consejo de su guía espiritual, busque consejo de sus padres, de personas que han estado tiempo en relaciones lindas, para ver qué consejos le dan. Entonces sigue según Dios te da esas puertas abiertas, pero no porque te la hicieron una vez, ya esto se acabó, no, tiene que dar oportunidad, así mismo como Dios nos da oportunidad a nosotros. Así es, ¿no? Yo he visto matrimonios, mi amor, que se ven... que no están en el mismo equipo, parece que no están en el mismo equipo, se ven como enemigos y están en guerra constantemente. Entonces, ¿para qué se casaron? El amor es para compartir, para ayudarse, para edificarse, ¿verdad? Para ir los dos caminando juntos hacia la misma meta. Entonces, es bien difícil, como estabas tú diciendo, es difícil... ser feliz si están en discordia constantemente. No se pueden ver el uno como una competencia, sino como parte de ti, para tiene que sean una sola carne, como equipo. Un equipo. Sí. Y ahí donde está el proceso de to become one, para ser uno, como la palabra lo dice, que se unirán para ser una sola carne. La escritura también nos da esta pregunta, ¿cómo van a caminar los dos juntos si no tuvieran de acuerdo? ¿Cómo pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando fuimos a la fiesta de la familia este verano, a la reunión familiar de los del Valle, que habían un montón ahí, sí. Hicimos unas competencias y una de ellas era amarrarnos los pies juntos. ¿Verdad? Con una soga. Con una soga. Entonces había que correr con tres. De un lado a otro. Sí. Entonces había que caminar como si los dos estuviéramos compartiendo tres piernas. Sí, una en común. El three-legged race. Sí. Uh-huh. Entonces, pues hay que practicarlo, si no, habían algunos que se cayeron de boca, ¿sabes? Pero hay que practicar. Entonces, así es el matrimonio, cuando están los dos juntos. Esa comunicación, ese andar, esa comprensión, tiene que tener una dinámica que somos un equipo, somos uno. Y tenemos que trabajar juntos de esa manera. Yo voy a hacer ese con tu papá el año que viene. ¿Qué? ¿Amarrarse las piernas? Sí. Así. ¿Sí? Sí, porque yo lo voy a poner en una silla de ruedas, entonces yo con la silla de ruedas, entonces nos amarramos la pierna y ¡pua! Ganamos. Sí, si tú montas a papi en una de esas máquinas. Sí. Olvídate. Ay, ya. Pero mira. Dice, me dieron ruedas, voy para allá. Me quedé en lo de el perdón y la justicia. Sí. Que estábamos hablando. Dice aquí, este es de la Biblia de Gary Chapman, de los 5 lenguajes del amor. Uh-huh. Sí, y dice, mira, un consejito. Dice, cuando tú buscas tu justicia, que no debe ser la justicia de Dios, algunas veces causa un daño irreparable. No. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos hecho y dicho cosas hirientes a nuestro cónyuge y las personas que amamos. No podemos borrar el pasado, solo podemos confesarlo. Podemos pedir perdón y tratar de actuar de otra manera en el futuro. Habiendo hecho esto, podemos procurar la restitución. Oh, yes. ¿Puedo hacer algo que compense el dolor que he causado? Esa es una pregunta amorosa. Cuando te he, ya estoy acabando. Cuando te he ofendido y el ofensor ha confesado su error y te ha pedido perdón, tú tienes la opción de perdonar o exigir justicia. Si optas por la justicia y buscas venganza, tú te conviertes en juez y la otra persona en delincuente. Mm-hmm. Sin embargo, si optas por el perdón, haces posible la reconciliación. Así es. Yes. Wow. Entonces te da lugares donde puedes meditar. Está bien buena esta Biblia, déjame decir. Esa es la Biblia de los cinco lenguajes del amor. Yes. Sí. Sí, por Gary Chapman. Sí, estaré agregándola a nuestra librería cibernética. Estén pendiente. Yes. Mi amor, cuando lo agregue, haz anuncio. Haz anuncio en Facebook. Yeah. En Twitter. Y get ready. Yes. Sí. Okay. ¿Sabes lo que pasa cuando uno apoya el matrimonio, verdad? ¿Qué pasa, mi amor? There's lots of babies. Oh. Lots of babies everywhere. ¿Sí? Sí. Ya lo verán. Mira, hay un testimonio que tenemos. ¿De baby? Sí, de una radio oyente. Oh, yes. Que vino y tuvo una circunstancia bastante difícil que estuvo explicando a nosotros. Y según la ciencia, no iban a poder tener más niños. Wow. No babies. Y esto, nosotros la conocimos a ella, a lo mejor a principios de este año, ¿verdad? Sí, ella vino aquí, nos visitó, sí. Compartió con nosotros su historia, pidió oración. Y después la encontré en una gasolinera un día. Y me dijo, John, y me saludó. Y me dijo, yo soy... Y me la recordé por la historia, ¿sí? Uh-huh. Y yo le dije, vamos a seguir orando para que llegue ese bebé. Y ella y su esposo querían tener ese bebé. Y hace una semana atrás, ¿verdad?, que nos llamó. Sí, y nos dio el testimonio de que está embarazada. ¡Wow! Sí. ¡Qué chévere! Uh-huh. Eso es las cosas que... Pero algo que la ciencia dijo que ya no era posible. Exacto. ¡Wow! Yeah. La última palabra la tiene Dios. Yes. Y si uno pide de acuerdo al corazón de Dios, Dios... Por eso que dice que pide, se te dará. Yeah. Pero si pides de acuerdo a lo que... Y esa es la clave, de acuerdo a lo que Dios quiere. Y como uno sabe, uno tiene que decirle a Dios, Señor, pon los deseos que tú tienes para mí. Uh-huh. Lo que tú quieres para mi vida, pon esos deseos en mí para yo estar de acuerdo con eso. Y poder vivir según tu voluntad. Sí, y tú verás que la vida se hace mucho mejor. Cuando nosotros somos egoístas y queremos nada más lo que está en nuestra mente. Yo lo quiero porque esto es lo que me va a hacer feliz. Esto es lo que yo deseo para mi vida. Y no consulta con Dios. Pues se te hace el camino mucho más difícil. Por eso hay personas que dicen, mira, le estoy pidiendo a Dios por esto y no veo respuesta. Uh-huh. Porque no... Cuando ores, dice, ok, Dios, si esto es lo que quieres para mí, que así sea. Sí. Pero si no... Quítame este deseo, no quiero pedir más por esto. Pero por eso hay que personas que dicen, no, mira, es que Dios, ¿qué está pasando? Se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Es que no estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Oh, mira, mi amor, yo he observado esto en mi propia vida también. Yo le he dicho, Señor, yo lo que quiero es la paz tuya. Yo lo que quiero es tu gozo. Cosas simples. Uh-huh. Yo lo que quiero es tu gozo. Y de momento las cosas se ponen al revés. Y yo digo, ¿pero por qué, Señor, si lo que yo te estoy pidiendo es gozo y alegría? Es porque Dios está contestando esa oración, sí. Eliminando cosas en mi vida que yo no sabía. Al fin, yo he visto que lo que Dios estaba haciendo era arreglando mi vida de tal manera que para traerme a ese sitio de paz y de gozo. Pero el momento a veces no se nota. Señor, arregla esto, arregla esta situación. Si tú arreglas esto, yo estoy feliz. Pero hemos estado orando, Señor, yo quiero tu felicidad, yo quiero tu gozo. Y Dios dice, bueno, es conveniente yo quitándote todas estas cositas o dejándote pasar por estos momentos para arreglar tu carácter. O sea, todas esas cositas, Dios lo está haciendo para prepararte. Y a veces son cosas que Dios está haciendo para contestar las oraciones que nosotros estamos haciendo. Sí. Así es. Yeah. Hay oraciones que toman su tiempo para ver el resultado, pero es porque Dios está trabajando en el proceso. Quizás uno lo ve en ese momento y dice, wow, ya llevo ya 10 años orando por esto, pero sigue confiando. Si es un deseo que Dios ha puesto en tu corazón, vas a ver la gloria de Dios en esa oración. Yeah. Como muchos radios oyentes que nos llaman y dicen, mira, Dios me contestó la oración. Y parecía algo bien difícil, algo imposible humanamente, pero sabemos que para Dios no hay nada difícil. Yeah. Él todo lo puede. Yeah. Un recurso bien lindo que nosotros tenemos aquí en Radio Fe es el matrimonio marcano. Oh, yes. Ellos han estado casados, bueno, yo pienso toda la vida, porque sí, es un matrimonio ya anciano que se ha dedicado al ministerio, que han trabajado juntos, se demuestra el amor cuando uno lo ve en la dinámica, en el cuarto, como ellos se hablan el uno al otro. En el estudio. Sí, Marcano todavía le llama mi novia, si le dice, esta es mi novia. Sí, cuando ellos están juntos, se nota la manera que ellos se hablan y se tratan el uno al otro. Entonces, mira, ellos testifican lo difícil que lo tuvieron al principio de su matrimonio, como Marcano no era cristiano y era un hombre que iba a tocar música y tenía esa vida de ser, sí, música. Él dice, yo era músico, poeta y loco. Sí, como dice, músico, poeta y loco. Sí. Entonces, pues, y Jenny testifica como ella oraba, Señor, cuídalo, tráelo para atrás, para hogar, y siempre con esa paciencia. Si quieres saber más, escúchenlos a ellos los viernes alrededor de las 10, ellos están, no, las 9, de 9 a 10. Y ellos testifican acerca de su matrimonio, de cómo Dios restauró ese matrimonio y llevan ya años juntos y felices. Ya sí. Están en sus 90s. Y sí. Y se ven fuerte. Uh-huh. Uh-huh. Ya. Yeah. Oh, yes. No, y no se nota cuando están en el radio porque ellos le... De verdad, se pues predican bien, sí. Y hacen todo. Pero así es. Es el amor de Dios. Te mantiene joven. Así es. Bueno, vamos a ir a esta pausa musical y ya regresamos. Queremos saber lo que está sucediendo allá al otro lado del radio. Y los números de teléfono a llamar son... El 352-593-0095. Ese es el texto. Ese es para un texto. Uh-huh. Sí. Y para llamar es el 347-9576. Y la página de Facebook Al Próximo Nivel. Y también a Radio FWJRM. Y en los estudios llamen porque sí. Martín está ahí esperando su llamada. Sí, sí, sí. Está triste. Sí. Y cuando llamen a Martín, salúdenlo. Sí, que sí. Siempre dicen... No, me mandaron saludos a ustedes. A mí no. A mí no me mandaron saludos. Sí, saluden a Martín. Nuevamente el número de teléfono aquí en los estudios. Es el 352-347-9576. Llamen ahora, Martín. Y hablando acerca de recordando la historia, recuerden siempre cómo Dios le hizo conocer y enamorarse en el matrimonio y siempre celebren ese precioso amor. Si tú celebras ese amor con alguien especial, no se olvide de aguantarse las manos todos los días, mirarse a los ojos, recordar su historia y saber que Dios todavía está haciendo cosas especiales. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, pues dale un abrazo, un beso y dile lo mucho que le quiere. Si no, pues un texto, un mensaje o llámelo. Y estoy pensando en ti. Para mí, well, you know who you are. It's me. It's you. Yes. Beautiful you. Todo cambió cuando te vi. De blanco y negro a color me convertí. Fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. Oh, no, no, no, no, todo tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue perderme en tu amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decirte, decir amor. Más.

95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Gracias por estar con nosotros y estoy seguro que se están gozando y están aquí compartiendo con nosotros. Quiero recordarle que toda la música que usted escucha aquí en la frecuencia que inspira fe también está disponible digitalmente para descargar de su teléfono o a su computadora o su tablet. Donde quiera que se encuentre, puede pasar por nuestra librería cibernética, encontrar Biblias, música, libros, mucho más a través de la frecuencia que inspira fe. También no se olvide de pasar por Renuevo y escuchar estos programas de nuevo, ¿sí? La plataforma digital donde puede conseguir programas de predicación, enseñanzas, testimonio, 24 horas al día, 7 días a la semana, donde quiera que tú te encuentres, puedes escucharlo a través de Renuevo, renuevo.com, renuevo.com. Renuevo. Y también, pues, ya ha llegado a Ocala, Ocala Got Talent. Y Martín, ¿cómo va eso? Pues, reuniéndome con la directiva y dice que todo va muy bien, va viento en popa. Sí. Y recuérdense que va a ser el sábado, agosto 29, a las 5 de la tarde. Sí. Ya, yeah, agosto 29. Y van a ver perro, van a ver de todo, como vieron en el background. Yeah. Ya, yeah, Ocala Got Talent. Ocala Got Talent. Los perritos también tienen talento. Sí. Sí, sí. Pero, y Martín va a ser uno de los... ¿De los qué? De los qué. ¿Qué tú vas a hacer ahí? ¿Tú vas a hacer algo? Sí. Yo sé que me dijeron que tú vas a hacer algo. ¿No se puede decir lo que tú vas a hacer? No, sí, se puede decir, pero no. No, tú no. Todavía. Que vayan. Sí. Que vayan. Sí, que vayan, va una sorpresa. Que vayan. ¿Diste el número para que llamaran para los tickets? No, no, estaba en eso. Gracias. Es el número para los tickets, para ir y para ser un participante. Todavía puede ser. Sí, todavía pueden ser. Uh-huh. Pueden llamar al 352-875-8331. Nuevamente, el número es 352-875-8331 y esto es auspiciado por la Primera Iglesia Bautista de Mary Oaks y hay también unos auspiciadores, pero es un no pagado. Y hay un premio sí. Oficial. No, dos. Dos premios. Sí, porque hay dos categorías. Ah, de niños y adultos. Correcto. Sí, y hay dos premios en efectivo que aquellos participantes pueden ganar. Correcto, y los tickets son $10. No sé si lo había mencionado anteriormente. Bueno. Pero Ocala Got Talent. Yep, let's 2015. Go. Vamos para allá. Tienen que ir. Mira, aquellos que dicen que Ocala no está haciendo nada, yo no sé, porque hay actividades todos los fines de semana. Sí. Hay cosas increíbles para hacer y sin alguien tiene actividades y quiere que nosotros podamos saber de ella para poder anunciarla, pues pueden comunicarse con Martín todo el tiempo a través del Facebook de Al Próximo Nivel. Al Próximo Nivel, yes. Y puede mandar, decir, mira, tengo esta actividad. O también nos puede mandar a radiofe95@gmail.com. Nuevamente es radiofe95@gmail.com. Ese es nuestro email oficial de Radio Fe y pueden enviar para si necesitan anunciar cualquier actividad que está sucediendo alrededor de esta área. ¿Sí? No quiero que se pierdan nuestro gran aniversario, 5 años celebrando la frecuencia que inspira fe. Se llevará a cabo este viernes 31 de julio. No se pierda, vamos a abrir las puertas tempranito. Empezamos a las 6, estarán con nosotros Diana González y Joyvan Jiménez en la música. Y tengo un mensaje en mi corazón para compartir con todos aquellos que vayan. Venga esperando, porque a mí me encanta aquellos que van con la expectativa que con Dios todas las cosas son posibles. Vamos a disfrutar de una noche, pero espectacular. Porque invitado especial siempre será nuestro Dios. Ah, sí, mi. Yes. Sí, sí. Sí, y aquí tengo otro anuncio. Uh-huh. La Iglesia Gosén, junto a sus pastores Alexander y Alexandra Andino, les invita a todos a la actividad de Regreso a Clases 2015. Back to school. Oh, back to school, ya. Yeah. Sí, Regreso a Clases 2015, wow. Exactamente. Y va a ser este sábado 8... No, no es este sábado, no. Pero va a ser el sábado 8 de agosto, de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y esto va a ser en el 1899 Southeast 58 Avenida en Ocala. Sí. Y para más información pueden llamar al 352-426-3933. 426-3933. Van a estar aquí dando las maletas, sí, y todas las cosas necesarias, artículos para los niños. Para los niños. Necesidad, sí. Va a haber juegos, Bounce House, Cotton Candy y mucho. Cotton Candy. Yes. Dime así dónde que ahí voy. Va a estar Martín. Martín va a estar ahí porque hay comida. Que yo va a estar reportando. Para estar reportando. Para los sábados y el sábado. Sí, sí. Es sí. Un sábado, eso tengo que ir, sí. Martín, sí. Pero las Bounce House son para los niños. No. Los panzas son para los chiquititos. Uno... Ya estar haciendo eso. Es más, le voy a dar esta idea. Mire, ponga una piscina al final de la chorrera. Te van a llamar a la para policía. Que cuando caiga, caigan sí. En el agua. Te van a llamar a la policía. Man. Mm-hmm. Come on now. Sí, si hay juego, si hay comida, Martín estará presente. Sí. Promoción gratis. Ah, ya, ya. Bueno, la dirección para nuestro aniversario, que no la mencioné, será en el Faro Convention Center. Este viernes nuevamente, 31 de julio, estaremos ahí empezando a las 6 de la tarde. Y el Faro Convention Center está localizado en el 12273 sur del Highway 301 en Bellevue. Sí, y hay otra, mira, antes que hay otra actividad, el agosto 1 hay que... Dale. Contesta. Dale, vamos a esa actividad. Ya regresamos. Y estamos aquí, pues, ocupadito. Mi amor, me da mucho gusto saber que hay muchas actividades que las personas pueden, que las familias pueden hacer juntos, que compartir, como estábamos hablando en el día de hoy, compartan juntos, siempre, pasen tiempo, visiten a estos eventos, gócesen con la comunidad. Dios nos hizo a nosotros para tener esa dinámica. Hay que conectarse. De conectarse, uh-huh. Sí. A veces las personas están tristes, no saben por qué. Es porque tienen que conectarte. Tienes amigos por donde quiera. Es que... Y vete a conocerlo. Sí. Dios es un Dios de relaciones. Uh-huh. Y ahí vas a encontrar tu felicidad con tu relación con Dios y con los demás. Mi amor, me voy a meter en problemas. Sí. Sí. ¿Con qué, mi amor? Bueno, es que hay algo en mi corazón que yo creo que hace falta expresarlo. Bueno. Y es porque hoy estamos hablando acerca del matrimonio. Estamos hablando acerca de estos consejos que esta pareja de 40 años puso en la internet y estamos compartiendo unos cuantos de ellos. Y creo que nosotros como medio de comunicación cristianos debemos de hacer más de esto. Ayudar y apoyar a aquellos que están en necesidad, aquellos que están pasando por problemas y aquellos que quieren aprender y crecer. Que eso debe de ser nuestro enfoque. Y me da mucha pena a veces escuchar en la radio tantas cosas controversiales que son contraproducentes, que hablan acerca de cosas negativas que han pasado, para usarlo como ejemplo. Y yo quiero, pues, la audiencia que está escuchando, a veces hasta en esta misma emisora sucede, porque no tenemos control de todo lo que sale por estos micrófonos. Pero es la visión de esta emisora, la visión de nosotros, ¿verdad, mi amor? De compartir contenido positivo que ayude y apoye el crecimiento familiar, el crecimiento personal, especialmente a la crianza de la fe y nuestra relación con Dios y el uno al otro. Porque de eso se trata. Por lo tanto, pues yo sé que ha habido un cambio y todavía existe más cambio para hacer de nuestra revolución que estos medios de comunicaciones y todos aquellos que tienen este privilegio de predicar en estos micrófonos, cualquiera, donde quiera que se encuentren, en una plataforma, en un sitio, o tienen hasta una oportunidad de compartir, aunque sea con una persona, que siempre el mensaje sea positivo, que sea alrededor de la guianza de la fe, porque eso es lo que va a ayudar a cambiar nuestro ambiente. Hay tantas cosas que podemos hablar negativas y ¿sabes qué? Escogemos no hacerlo, porque no ayuda a nadie, es contraproducente. Y lo único que sirve es para traer división. Y trayendo división, pues no es bueno. Dios quiere que nosotros crezcamos. Vayamos siempre al próximo nivel. Yes. Sí. ¿Tú crees que está bien que dije eso? Claro que sí, ¿no? Y queremos también dar una disculpa de parte de nosotros aquí de... Si han escuchado algo negativo, que se han enfocado en eso, discúlpenos, no es la misión de Radio Fe. No. Estamos aquí para traer palabra de aliento, que edifique, que transforme, ¿verdad, mi amor? Y que bueno, y para adelante, que siempre sea Dios que se lleve la gloria en nuestras vidas. Sí. Si uno quiere ver cómo Dios hace cosas maravillosas en nuestra sociedad, pues tenemos que apoyar lo que Dios apoya. Sí. No enfocarnos en las cosas que son negativas. Oh, a Dios no le agrada eso, a Dios no le agrada esto, a Dios no le agrada lo otro. Dime qué es lo que le agrada a Dios, porque eso es lo que tenemos que aprender. Así es. No, lo que no agrada a Dios no es lo que debemos de estar hablando, porque si no, vamos a enfocarnos más en eso y eso es lo que va a salir, sí. Eso es lo que va a salir en nuestra vida. Va a haber más de eso en nuestra vida, más de las cosas negativas. De lo que te enfoques, ahí vas a ver. Oye, pueblo, oye bien, esta revolución comienza cuando nosotros nos enfocamos en lo que le agrada a Dios, no en lo que no le agrada a Dios. Si empezamos a hablar acerca de lo lindo que es el amor entre matrimonio, el crecimiento de la familia saludable, el caminar con Cristo, el caminar en fe, ahí es que vamos a ver una revolución, un avivamiento que va a arrasar el mundo. El mundo ya está cansado de escuchar las cosas negativas, las cosas que no le agradan a Dios. Es tiempo de levantar la voz y darle un nuevo mensaje de esperanza, porque hace falta. Y si hay que dar todo lo que hay que dar para que sea esta revolución posible, pues hacerlo. Y todos aquellos que nos acompañan aquí en Radio Fe, yo sé que es también su propósito, que ellos quieren agradar a Dios y ayudarnos a crecer. Por lo tanto, pues, le doy el consejo que dijo Pablo: escucharlo todo, retener lo bueno y seguir hacia adelante. Sí, peleando la buena batalla de la fe, que es creciendo en el amor de Dios. Sí, yo sé que voy a recibir noticia de ese mensajito ahí, pero... No, pero está bueno, mi amor. Ya. Yeah. No creo que te vayas a meter en problemas, ¿no? No, no me preocupo, pero si lo tengo que decir, lo digo. Bueno, dicho está. Ya está. ¿Y aquí seguimos? Seguimos. Ok, bueno. El otro consejo que tenemos es: cumple con tus promesas. Oh, yes. Sí. ¿Sabes lo triste que es que uno dice: te prometo que mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer esto, y no lo hacen? Ahí se va perdiendo la confianza. Uh-huh. Y cuando uno va perdiendo la confianza, es difícil recuperarla. No, mi amor, es que si no hay confianza en una relación... No hay amor. No, es que no hay relación. Yeah. Tú tienes que confiar. ¿Y cómo tú puedes crecer en confianza? Que la otra persona pueda decir: no, yo creo que él va a cumplir lo que dice. Sí. ¿Cómo lo puedes hacer? Cumpliendo las cosas que tú dices que vas a hacer. Es algo tan sencillo, y esto te va a ayudar no solamente en tu matrimonio, sino en tus otras relaciones también. Sí. Si dices: no, mira, mi amor, este fin de semana vamos a ir a cenar a un restaurante solos tú y yo. Uh-huh. Y algo pasa y no lo cumples. Entendemos que hay situaciones que se complican, pero si es algo bien repetitivo... Sí. Tu pareja no va a confiar en ti, en esa cosa pequeña. Imagínate cuando sea algo más grave. Sí, oh sí. Entonces eso trae muchos conflictos. La confianza es, digo, amor y confianza. Uh-huh. Love and trust. Tiene que ser dos elementos que no pueden faltar en tu relación con tu esposo, con tu esposa. Sí. Es necesario, es una necesidad. Yeah. ¿Y cómo quieres que tu esposo o tu esposa confíe más en ti? En esos pequeños detalles, en lo que dice: lo voy a hacer, hazlo. Yeah. Y vas a ver cómo va creciendo. Y cuando falles, como ya hemos hablado, pide perdón. Perdón. Y buscar maneras de que no caiga en lo mismo, en esa... En make it up. Make it up, yes. Mira, unos cuantos consejos para llevar eso a cabo. Uno, nunca prometa nada que tú no puedas cumplir. Y si va a prometer algo que ya se ha hecho las provisiones para poder cumplir. Como por ejemplo: vamos a cenar el viernes. Tú y yo vamos a cenar, vamos a salir, no importa qué. Bueno, que ya esté preparado la que va a cuidar los niños, uh-huh. que ya te he preparado dónde van a salir a comer, por supuesto del dinero, que, o sea, que antes que abra la boca ya las preparaciones están hechas. Esa es una manera de siempre cumplir con lo que uno promete. Sí, decir, mira, te prometo que te voy a comprar un regalito. Bueno, ya tenga el regalito comprado. Uh-huh. Sí, ya lo tenga separado y en mente con el dinero separado para que no haya ese conflicto de decir sí y después tener que decir no o perdóname que no pude cumplir. Sí, el chance de que no se cumpla se pone más pequeño, uh-huh. ¿verdad? Es menos. Prepárate antes de prometer. Prepárate antes de prometer, es algo que te va a ayudar mucho. Y otro es, cuando estén en una conversación acerca de algo que uno de los dos desea y hace falta la participación de los dos, pues si tú no estás seguro que puedes cumplir con tu parte, dame un tiempo para ver cómo yo puedo arreglarlo, cómo yo puedo trabajar, si es un por supuesto de dinero o si este tiempo que tiene que coger libre del trabajo o si da un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pintar un cuarto en la casa, ¿sí? Y es un deseo de los dos tener la casa linda y van a pintar ese cuarto, que no digan, no, este fin de semana lo vamos a hacer nuevamente sin prepararse primero. Que cuando tengan esa conversación al momento, si no hay preparaciones ya, no dar ilusiones que se puede hacer, porque ahí también pues se rompe la confianza. Mejor decir, vamos a planearlo juntos. Vamos a ver cómo podemos sacar tiempo para pintar, para el presupuesto de la pintura, para todo. Eso es un ejemplo. O si van de vacaciones, o sea, planear todo sin hacerlo al impulso. No, ya este fin de semana lo vamos a hacer, o en dos días lo vamos a hacer, sin hablar acerca de esos detalles. Sí, la preparación es bien importante. Uh-huh. Uh-huh. Si no hay un plan, mira, el plan siempre se puede cambiar, pero si no hay un plan, te lo están inventando en el camino. Inventándose en el camino, siempre hay lugar para fallar. Sí, y para muchas frustraciones también. Muchas frustraciones. Sí. Y ya. Bueno, vamos a seguir aquí, que ya nos queda poco tiempo. Uh-huh. El número 8 es, sé honesto siempre. Yes. Siempre, siempre. Desde el principio de tu relación hasta el presente, mañana y siempre. Yo veía mucho a Judge Judy antes. No sé si tú viste a Judge Judy, ella, una de esas juezas. No. Sí, yo creo que es como ese otro programa que está en Telemundo, Univisión, sí, de la doctora María Polo. Pero ella como que grita un poco. Yo creo que todas gritan mucho. Por eso mucho. No, yo no la veo. Pero Judge Judy tiene un dicho que a mí me gusta. ¿Qué? Judge Judy dice, cuando uno dice la verdad, no tiene que tener buena memoria. Sí. Cuando uno dice la verdad, no tiene que tener buena memoria. Cuando la persona tiene que pensar, déjame ver, no me recuerdo. Ella dice, si tú dices la verdad, no tiene que tener buena memoria, porque siempre te va a recordar de las cosas como son. Como fueron. Sí, entonces la mentira nunca es buena. Porque todo sale a la luz. Y cuando dices una mentira, después tienes que decir otra para cubrir otra y es una cadena de mentiras y después... Necesita una libreta para apuntar, para que no fallar, ¿sí? Otra cosa, mi amor, aquí es que nosotros tuvimos una conversación acerca de si uno es honesto, se deja también conocer. ¿Esa aquí? En otra, ¿verdad? Que uno tiene que ser honesto todo el tiempo y... Sí, ser honesto. Bueno, la otra es, uh-huh. Habla de tus problemas personales. Ese. Por eso que empecé con ser honesto. Uh-huh. Sé tú mismo desde un principio de la relación. Y entonces, pero después, con el tiempo, ya que estás casado, nosotros todos tenemos cosas que son bien íntimas y privadas. Uh-huh. Pero es necesario que salgan... Que salgan a la luz con tu pareja, uh-huh. que seas honesto, que te abras, porque de esa manera tu pareja te puede amar completamente. Así es. Porque es imposible amar algo que no conoces. Uh-huh. Y si tú pretendes que todo está bien contigo y no hablas de cosas que te han pasado, suponer en el pasado y te han herido y no has sido sanado, uh-huh. es necesario que lo traigas a la luz en tu matrimonio, porque tu esposo o tu esposa te puede entender mucho mejor, porque a veces reaccionas y amarte mejor. Y amarte completamente. Sí, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoce? Tiene que amar y dejarte conocer. Si tú te dejas conocer, te van a amar mejor, ¿verdad? ¿Que sí, bebé? Claro que sí, sí. Sí. Sí, y... que no tengan miedo de cómo reaccionen. Bueno, eso va a suceder, pero aunque tengas ese temor de cómo tu pareja va a reaccionar, sé honesto, uh-huh, porque Dios te va a recompensar. Y no importa qué difícil sea, si tu pareja te ama, va a entender, van a crecer y no hay nada difícil. Ahora, si te tardas en hablar de tus problemas personales y no ser honesto, no ser quién tú eres, entonces un día te va a cansar de pretender y eso puede doler mucho la relación. Ten confianza que el amor sí todo lo puede. Sí. ¿Sí? Tienes que creer en eso. Tienes sí. que creer en eso. Y tienes que ver a tu pareja como tu mejor amigo. Uh-huh. Como tu mejor amigo, oh, que puedas yes. Hablarle de todo, de todo, de todo, sin ninguna reserva ahí, porque esa persona es la que va a estar contigo para el resto de tu vida. Y tú quieres también conocer a la otra persona también. Yo quiero conocer, yo quiero conocer más de ti, quiero saber cómo tú eres, qué tú piensas, para poder ayudarte a hacer ese apoyo que tú necesitas. Y aunque sea difícil, hay que escucharlo. Ya. Yeah. Sí, por eso a veces tú ves el comportamiento de alguien en un matrimonio, la esposa puede tener una actitud diferente y él dirá, uh-huh, ¿de dónde viene eso? ¿Por uh-huh. qué ella está reaccionando así? Pero puede ser de algo que le pasó. Sí. Sí, espera un momentito, Martín, dile. Las hormonas. Que están... Las hormonas. No, las hormonas. No, pero es importante que se comuniquen, que hablen. Yeah. Con miedo, sin miedo, que hablen, sean sinceros. Martín dice, aunque sea una vez al mes. Ya, bueno, Martín, sí. Ahí tuvimos una llamada. Oh, sí, tuvimos varias llamadas. Dale, dale. Yo tengo también un texto. Oh, dale, ¿sí? Dinos la llamada. Muy bien, muy bien. Okay. Acércate del micrófono, que está muy lejos. Sí, es verdad, es que tengo aquí la Biblia. Ahí está, dale. La Biblia en el medio. Ok, nos mandó saluditos el hermano Frank. Diciendo que tú dijiste unas palabras preciosas, sí. Que estaba hablando de construir y no destruir. Así eso es. Le llegó mucho al corazón. Y también dice que él lleva 44 años de casado. Uh-huh. Y él ha ido a muchos retiros de matrimonio. Qué porque lindo. Son de mucha ayuda. ¿No tenía un consejito por ahí? No. No, bueno, no. Que ha ido a muchos. Sí, que vayan a conferencias. A los conferencias ayudan muy. Uno siempre aprende algo. Mira, y aunque repitan la misma materia, es sí. bueno seguir. Correcto. Porque no todo lo vas a captar de la primera. No, y no solamente eso, sino que vas a conocer a diferentes parejas. Porque sí. no son siempre las mismas parejas, aunque sea el mismo evento, mensaje o el evento. Sí, pero siempre hay diferentes parejas que uno puede compartir, como tú estás diciendo, en la mesa. Porque te ponen con diferentes parejas y uno platica. Y, sí. y hablando pero de ¿sabes retiro, qué? ¿Sabes qué? Yo nunca, en todos los eventos que ha ido, nunca he conocido otro como Martín. No, es que él nunca, es único, mi amor. Nunca. Y donde está él, estoy seguro que nunca se olvidan esa conferencia. No, reunión, se acaba la comida más rápido. No, reunión, nunca fiesta, se olvida. Nunca. Claro. Si tú quieres una fiesta inolvidable, inviten a Martín. Tiene que invitar a Martín. No. Si tú quieres una fiesta. Martín tiene que ser parte de la memoria de tu evento. Yo soy una fiesta en llantas. Sí. Sí. Donde quiera que voy, una fiesta. Mira, hablando de eso, hay un retiro de matrimonios en septiembre 25 al 27, auspiciado por la Iglesia Unida Metodista de Myron Oaks. Para más información llamen a Roberto al 352-817-3558. Amén. Ahí están, right. llamen, no se lo pierdan. Y nosotros ese Dios ahí. A nosotros nos han dicho, ustedes deben de tener una conferencia de matrimonio y todavía no hemos planeado tenerla, pero es algo que está en nuestro corazón hacer. Y tú sabes que ese hermano Roberto dijo que hay una dieta buena para rebajar. Sí. Sí, la dieta es felicidad. Felicidad, there you go. There you go. Yeah. ¿Eso es todo? Eso es todo. Sí, y tenemos un texto, mi amor. Sí, el texto fue de Angie, que nos manda saludos. Ella escuchó a Mía, dice que she sounds adorable. Mira, yeah. Ah, todavía está. Sí, quiere decir algo ella ahí, pero no sé qué es. Pero bueno, ella dice que sí, que le gustan mucho los consejos que estamos compartiendo y que, a ver. Ah, lo del dating. Que oh, ese yes. es algo que ella está trabajando, sí. Eso es bien importante porque pasa ya cuando tiempo pasa juntos. El tiempo casados y a veces se nos olvida eso del dating. Yeah. Apúntenlo en el calendario. Mira, no tienen que ser que tienen que salir a gastar mucho dinero ni nada de eso. Pueden hasta preparar su propia cena o pueden salir a un parque. Una movie en la casa. En la casa es mejor ver la película porque pueden compartir y hablar. Y pararla también. Y pararla. No vayan al cine porque el cine es simplemente mirar a la pantalla. Si van al cine, planifiquen una cena también o algo. Otra cosa. Dos cosas. El cine y otra cosa más para que tengan el tiempo para platicar. Porque estar los dos sentados viendo una pantalla simplemente es sentado al lado. Sí. Pero compartir tiempo junto es cara a cara, el toque de las manos, caminar por un parque. Y yo, mi amor, te puedo confesar esto. Cuando vamos a pasar el tiempo juntos, tú y yo, de esa manera que vamos a compartir, yo me preparo con conversación también. ¿Qué yo voy a hablar con mi angelito? ¿Qué vamos a practicar? Y me recuerdo algunas cositas. Y casi siempre terminamos hablando de nuestra historia también, porque es algo que me encanta. Pero prepárate. Mira, nosotros nos preparamos para predicar, nos preparamos para entrevista, nos preparamos para muchas cosas, y cuando viene para compartir tiempo con la persona más especial que Dios ha puesto al lado de nosotros, a veces no nos preparamos. Hasta yo me he preparado con chistes para hacerte reír. Sí. Tiene un buen consejo, sí. Eso es bien importante porque a veces puede llegar el momento que dice, ok, ¿de qué vamos a hablar? Y entonces ahí como que se pone un poquito aburrido, puede hacer. Sí. Pero para que se animen ahí los esposos, las esposas, que busquen tema. Y no traigan problemas de casa ni de niños. No, dejen todos los niños, los temas de los niños en casa. Bueno, Martín, ¿qué pasó? Ok, tenemos otra llamada y este es una sugerencia. Ok. Que están requesting un dating game. Un día de juegos para dating para las viudas, porque no me dejen las viudas al lado tampoco, para las viudas, me encanta esa idea, porque la señora dice, bueno, perdón, pero no hubiera dicho ni señora ni señor allá afuera. Los radio oyentes, sí, lleva 4 años de viuda, pero mira, y sigue contando más. Sí, no, es que por eso Martín, es. Martín, porque te voy a poner un tape en la boca. Pues sí, mira. Mira, sí. Espérate, está bueno, ¿verdad? Está bueno. No, hace falta. Me encantó. Mira, cuando sucedió que Yami y yo nos conocimos, ¿cuáles son las coincidencias que vamos a encontrarnos? Sí. Encontrar personas que piensen como nosotros. Sí. Especialmente si nosotros vamos a la iglesia a adorar a Dios, ¿sí? No vamos a buscar pareja. Claro. Y le pedimos a Dios que nos traiga a alguien que también ame a Dios y tenga la misma fe, porque teniendo eso en común es que van a tener mucho éxito. Teniendo la vida espiritual en común van a tener mucho éxito. Ya, es que ya la tienen ganada. Ya la tienen ganada. Entonces, uno no va a los clubs. A los clubs no se va a buscar esposo o esposa. No, se va a bailar. Se va a bailar y lleva a tu pareja. Y buscar problemas, Ahora, si están casados y van a salir a gozar y bailar, lo que sea, pero cuando se va a ir a buscar pareja, tú no vas al club, porque en el club están gente buscando una noche. Sí. Una noche de placer, eso da mucha pena. Y por eso es que no es que estamos diciendo que uno no puede salir a divertirse y a gozarse, es que esa práctica en la cultura es simplemente para conectarse, tener una noche de aventura, lo que sea. Por eso es que esos ambientes no son muy lindos. Pero, ¿dónde vamos a ir entonces? En comunidad, a conocer personas, hace falta actividades. Me acuerdo que en la iglesia que donde yo estaba, y cuando estaba soltera, yo le hice ese mismo comentario a la líder de damas, porque no hacemos algo para las solteras. Había muchas solteras en mi iglesia. Y entonces lo que hizo es, no solamente fue en mi iglesia, sino ella, como estaba en la radio también, invitó a todos los solteros de las iglesias locales de la ciudad. Hicimos muchos juegos, así que yo tengo idea. Qué bueno, me gusta mucho eso. Y ahí surgen muchas amistades, porque puede ser puedes tener una nueva amiga, un nuevo amigo. Mira, y eso, uh-huh, eso es lo más importante en reuniones como esa, ir a buscar amistades. Porque que no vayan pensando... Sí, sí, no, que este no me cae bien, que mira cómo se ve este. No empiecen así, empiecen como, si ¿cuántos no amigos puedo tener, uh-huh, en este grupo? Y de esas amistades, pues puede salir una relación, sí, bien linda. Y que no se desanimen si no, no encuentran a nadie de su agrado ahí para... Más es de una amistad. Espera, es que espera, cosas buenas recibe. Así es, que vayan con buenas expectativas. Sí, uh-huh. Pero me gusta mucho eso, sí. Vamos, sí, vamos a ver si hacemos algo. ¿Cómo nos inventamos algo, yes, así? No, y invitaciones a las iglesias que participen en cosas así. Hay personas en su comunidad de fe que son solteros, sí, solteras por cualquier razón. Pero dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Y así también, pues, y más la mujer, si quiere tener pareja. Sí. Porque entonces, aquellos que quieran estar, uh-huh, solos. Sí, porque Pedro dijo que sí, pa quemarme mejor me caso. Sí, Pablo. Que te queme. Y Pablo que, sí, no, yo no me quemo, pero que me quemen, sí. Pero Pablo dijo también que hay algunos que Dios le dio ese espíritu de estar soltero y que, pues, también que usen su vida para servir. Pero para aquellos que desean casarse, que se casen. Que se casen, sí. Claro. Entonces, pues, sería una buena idea, bien interesante la sugerencia para ver cómo llevamos a cabo algo así. Sí, mire, las falta. Redes sociales están explotando hoy. Tum, tum, tum, tum. Sí, estoy haciendo nota aquí. Uh-huh. Uh-huh. Dicen, ¿te recuerdas que yo ahorita mencioné lo de las hormonas? Sí, ay, Dios mío. Ya tú sabes. ¿Te mandaron una pastilla por ahí? Para rápido. Dice, dale. Oh, no, pero quizás no son las hormonas, puede ser la... doble personalidad o el mal carácter del marido. Oh, wow. Bueno, eso es algo que hay que sacaron trabajar. Sacaron el látigo. Sí. Si el esposo reconoce eso, tiene la ventaja que puede cambiar. Sí, y si todo, solamente todo lo ve. Pide perdón. Mira, y tiene que ver con nuestra conciencia, ¿sí? El ser humano no puede, no sabe lo que está haciendo a menos que esté consciente de los efectos de su comportamiento. Y sí, a veces, pues, puede ver un hombre que dice, ¿por qué esta mujer, pues, siempre me está peleando y siempre? Bueno, a lo mejor hay algo que le hace falta en la comunicación tuya para activar ese lado nice de ella, ¿sí? Y también, pues, la mujer también dice, este hombre siempre peleándome, ¿sí? Pues a lo mejor hay algo en la comunicación tuya, en la comunicación tuya, que no despierta ese lado lindo de él, ¿sí? Entonces, todo en cómo nosotros, pues, estamos conscientes, como mi amor. Hay mujeres que no saben que durante cierta etapa del mes pueden pasar por cambios, sí. Por eso yo siempre apunto en mi calendario, sí, lo tengo bien presente, porque cuando me siento incómoda por algo que usualmente no me pongo incómoda, digo, ¿qué está pasando? Chequeo, digo, bueno, entonces ahí tengo, yo tomo el control, me viene, pero trato, sí. Sí. Con la ayuda de Dios, de mostrar ese fruto del espíritu. No, y es bueno, y es bueno que el cónyuge sepa también. Claro. Sí, porque ya puede anticipar. Yeah. Okay, y no cogerlo personal, sí, si algo pasa. No, si así yo te digo, mi amor, ten un poco de delicadeza conmigo en esta semana. Sí. Y ya yo sé, yo muéstrame más amor. Okay, sí, está bien. Sí. Porque es algo físico que pasa. Correcto. Pero no podemos dejarnos llevar por eso. Y yo, reconocerlo. Mira, ¿tú crees que a lo mejor fue el diseño de Dios para demostrar más el amor durante esa etapa del mes? ¿Tú sabes? Puede ser, que gracias, sí, a Dios. En vez fue de a verlo, las mujeres y no a los hombres. No, pero nosotros tenemos que también pasar por esa etapa con ella. Sí, sí. Sí, a lo mejor por eso fue que Dios. Sí, claro. Pero por eso es que yo creo que Dios diseñó eso de esa manera. En esa semana o en ese transcurso de esa etapa, pues... Un descanso. Unirse más en paciencia, unirse más en amor, en comprensión. Y entonces, pues, para cuando se termine todo eso, a celebrar. Es más sensitivo. Yes. Sí. Y después, sí. Party time. Se pone la peluca. Claro, sí. Se pone... Ay, disculpa. Ok, bueno, y tenemos ahora, mi amor, el último. Ajá. Sí. ¿Cuál es el lenguaje del amor? No, el último consejo de hoy. Ah, mira, espérate, me acaba de entrar otro mensaje. Sí, porque, dice, consejo para los hombres que compren mucho chocolate y que las dejen tranquila. Que no se dejen tranquilas. Esto aquí me mandaron un texto. Yeah. ¿Para ese tiempo comerse los chocolates no, o no, para el tiempo de la semana de descanso de las mujeres, sí, que compren chocolate y que nos dejen tranquila. Y yo agrego que nos hagan las cosas en la casa. Pero el chocolate es para dártelos a ustedes. Que los compren los esposos para las esposas y nosotros comernos. Ustedes comer. Y no pidan para compartir. O compren dos cajas. Wow. No, es broma. Pero sí que compren chocolate, porque es verdad. Yo lo que le digo a Yami es, you want me to make you dessert? Y le hago algo dulce, ya sea un pancake o un cake o algo dulce para que ella pueda comer. Sí. Si viene de tus manos es mucho mejor. Sí, es sí. Más especial. Si viene, es mucho más personal. Y si no, pues no sabes en nada una leche con chocolate. Entonces, sí. No, y es verdad, y me gusta eso que dice. Ella dice que nos dejen tranquila. Pero yo creo que lo que quiere decir es más que si hay temas que más complicados que hablar o algo, se deja para después. Uh-huh. Que sea todo más tranquilo en casa, ¿verdad? Yeah. Y se lidia con eso después cuando ya uno se recupere. Uh-huh. Ya. Sí, llamamos para la última. Ay, sí, la última. Deja ver acá. La última es, bueno, estuvimos hablando de habla de tus problemas personales con tu pareja. Uh-huh. Y entonces la número 10 viene súper bien porque es ser respetuoso y amable con los sentimientos de la otra persona. Yes. Porque cuando uno abre su corazón, mi amor, y habla de cosas difíciles o de sus problemas personales, uh-huh. No te pongas a decir, ah, no, pero tú, ¿cómo tú eres capaz de hacer algo así? Uh-huh. ¿Cómo, me entiendes? No, sé respetuoso, respeta, escucha lo que te haya dicho ya tu pareja, pero actúa de una manera respetuosa, siempre y amable. Sí. Y respeta los sentimientos de la otra persona. No, dile eso otra vez porque a mí me pasa eso mucho. Sí, sí. Ya que cuando tu pareja se abra contigo. Somos vulnerables. Porque si no, lo que pasa es que tu pareja se va a cerrar. Sí. Y si te burlas por algo o que si se no te está confesando, uh-huh. o no lo tomas bien ligero, y dices, ah, no, eso no es problema, o no le das el valor o la seriedad que tu pareja está pidiendo en el asunto, no va a venir a ti para hablarte de otra cosa. Cuando uno despide bien ligeros problemas difíciles de la pareja, uno está diciendo no me importa. Tiene que tomar tu tiempo, especialmente cuando alguien se abre contigo y te dice algo personal de su vida, algo que está lidiando un sentimiento, una emoción, algo difícil. Pues en vez de despedirlo tan ligero, eso no es nada, o cómo tú te atreves, como tú dijiste, cosas así. Yo no puedo creer que tú hiciste eso. Tomar no tu es tiempo. El tiempo para juzgar, uh-huh. para condenar, para es que nunca es el tiempo para eso, pero sí. En este momento que puede ser provocado por lo que hayas escuchado, aguántate la lengua. Esa persona se ha abierto, se ha atrevido a ser vulnerable. Y eso es también una celebración de amor. Esa persona dice, mira lo que me sucede a mí y lo estoy compartiendo contigo porque no lo puedo compartir con nadie más. Es una grande responsabilidad. Ahí es que el amor empieza a crecer aún más fuerte en esos momentos. Y cuando uno despide eso bien ligero o hace un chiste o un comentario fuerte, pues daña el corazón de esa otra persona. Y como tú dijiste, mi amor, no se va a abrir otra vez. Va a empezar a poner paredes y ese amor va a empezar a morir. Sí, yo aconsejo que antes que si hay personas que nos están escuchando y necesitan aplicar este consejo de abrirse con su pareja y hablar de un asunto bien difícil, les digo que oren primero para que Dios prepare el corazón de su pareja. Sí, y buscar el tiempo correcto. Exactamente, porque tampoco es. Hay que ser sabio y hay que pedir la sabiduría de Dios. Orar para que Dios prepare el corazón de esa persona, buscar que te dé el tiempo indicado, que se dé la situación necesaria para que puedas tener ese tipo de conversación. Wow. ¿Qué pasa? Ustedes hablando de eso y yo leyendo aquí en la Biblia de La porción esa misma de cuando un hombre se abre. Sí, dilo. Habla. Okay, ¿lo quieren oír? Sí. Ok, mira, dice: uno de los deseos más profundos de una esposa es conocer a su esposo. Cuando él habla de sus pensamientos, sentimientos y deseos, ella siente que él está permitiendo, él la está a ella permitiendo entrar en su vida. Uh-huh. Cuando un esposo pasa largo periodo sin hablar, de lo que siente, ella tiene la sensación de que él la está dejando afuera y se siente lejana. La vida se comparte principalmente por medio de la comunicación verbal, en particular de nuestra vida interior. Una esposa podrá adivinar lo que pasa en la mente de su esposo a través de su conducta, aunque solo estaría suponiendo. La expresión "lo conozco como la palma de mi mano" solo es posible después que la pareja ha disfrutado años de comunicación activa, e incluso así solamente es cierto en un sentido limitado. Ya, sí, bien. Wow. Bueno, eso. Algo que puede las mujeres pensar que los hombres no tienen sentimientos o que no son, ¿cómo decir? Ustedes tienen su parte delicada también. Uh-huh. Y se creen que porque si la demuestran van a ser menos hombre, menos macho, como dirían por ahí. Uh-huh. Pero no es así, mi amor. El hombre llora. Uh-huh. Sí. Porque le enseñan a veces en la cultura, los hombres no lloran, uh-huh, no muestran sus sentimientos. Y lo que pasa es que se cierran, ponen una actitud con una pared, y están sintiéndolo todo por dentro y tienen no se sienten cómodos en compartir, sí, esos sentimientos. Eso que es bien importante para los padres, que enseñen a sus niños de pequeño a que expresen cómo se sienten, sí, ¿verdad? Que no repriman esos sentimientos, uh-huh, que los compartan, porque los hombres sienten como sentimos las mujeres, uh-huh, y eso no lo hace menos hombre. Cuando uno se encierra y no habla, mi amor, yo creo que es una acción también bien egoísta. Porque la persona que está compartiendo la vida, cuando están compartiendo la vida juntos, es para compartir todo juntos. Y no van a encontrar la totalidad del poder del amor a menos que se abran y sean vulnerables. Hay muchos hombres, estoy seguro, que quieren decirle cosas a su esposa, no saben cómo hacerlo, no se atreven. Y la cosa es que si no lo hacen, van a vivir siempre atado a esos pensamientos y no van a poder abrirse nuevamente porque soy machista, porque me enseñaron que el hombre no llora o que el hombre no cuenta. Mira, con la única persona que tú debes ser así es con tu esposa. Sí. Y tu esposa, si te ama, te va a proteger. Mm-hmm. Te va a ayudar, te va a restaurar, te va a enseñar amor y van a poder trabajar juntos por cualquier problema. Así es. Y y ella te va a respetar aún más por ser honesto y abrirte, y también te va a proteger tu imagen. Claro, de tal sí, manera que te va a apoyar a ser ese hombre que tú deseas hacer. Así es. Esos tiempos de machista, de cerrarse, ya se ha acabado. Si tú quieres saber lo que es el verdadero amor, pues tiene que cambiar ese modo de pensar. Yeah. Y a las esposas, un consejo: que cuando su esposo le comente algo íntimo, uh-huh, que se quede en esa conversación. Yes. Que no lo compartan con su mejor amiga o con la mamá o con la hermana, con nadie, porque uh-huh, eso es algo personal de tu esposo. Ese es el privilegio que tiene. Exactamente, que se quede ahí entre ustedes dos. Yeah. Y que no lo saquen a la luz cuando tengan una discusión. Oh, no. No digan, no, porque mira lo que me dijiste, que tú hiciste o qué. No. Eso ya, eso va a traer más daño a la relación. Uh-huh. Aparte de lo que están discutiendo, si traes ese asunto que tu esposo se abrió contigo, lo que vas a hacer es que tu esposo no va a querer abrirse más nunca contigo. Uh-huh. ¿Para qué si me lo vas a sacar después en cara? Sí. Y esa confianza viene con el tiempo. Y por eso es que le damos todos esos consejos que le dimos para que puedan compartir tiempo juntos, para crecer en esa confianza, para que el sí sea sí, el no sea no, para que siempre haya... Ahí que empieza eso. Empieza a uno ganar esa confianza, ese lugar. Y yo puedo sinceramente decir, you're my best friend. Sí, por eso que, sí. Que es bueno que se tomen su tiempo en la relación desde un principio. Esta es la persona que te va a ayudar el resto de tu vida. Sí, que no vayan tan rápido en las relaciones, que compartan, que se conozcan, ¿verdad? Al fin de estos días, cuando estés enfermo y ya te llega lo último de tu vida, esa persona especial que ha compartido contigo, va a ser la persona que te va a aguantar de la mano, que te va a ayudar, que te va a ayudar con tu medicamento, con todo lo que necesitas, porque nos vamos a poner viejitos juntos. Qué lindo sería que conocernos íntimamente durante esta etapa de la vida, para llegar a conocernos tanto que sabemos las necesidades de la otra persona y ayudarnos. Y por eso es que Dios lo quiso hacer. Los dos se convierten en uno. Sí, no, y algo que dijo Martín fue de que puede llegar el tiempo que solamente con la mirada, tú viendo el comportamiento de tu esposo o de tu esposa, tú puedes tener idea, y casi siempre vas a estar 95.9 correcto, sí. Pero ha sido basado en una comunicación abierta, hablada, sí, por muchos años, que puedes llegar a esa etapa que solamente con ver el comportamiento, con una mirada, tu esposo, tu esposa te dice, yo sé lo que tú estás pensando. Don't you go there. No lo hagas. Pero, ¿por qué? Porque pasaron muchos años en esa comunicación hablada. Y llegan, yo quiero llegar ahí contigo. Sí, claro, sí. Mi amor. Estamos en el proceso. Yo sé. Hablada, sino física también. Física, sí. Solamente con ver la manera en que... tu postura. Sí, pero si tú no lo expresas, siempre vas a estar pensando, vas a adivinar y puede hacer que no esté cierta. Sí. Pero cuando, si yo veo un comportamiento de Johnny, digo, ¿qué pasa? Y él me explica, y vuelve a pasar, y él me explica, y es lo mismo. Va a llegar un tiempo que no lo va a preguntar. Ya vas a ver qué es lo que está pasando. Pero por eso es que uno puede llegar ahí, pero ya cuando han pasado años en esa comunicación verbal, que se han expresado. Cuando tú ves una pareja enamorada, que han pasado muchos años juntos, y tú dices, I want that. Eso vino con el proceso, eso vino con los tiempos difíciles, con sobrepasando los retos. Y si tú quieres ganar eso, tiene que pasar también por el proceso. Por el proceso, sí. Tino Martín, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ada. Sí. Los saluda a ustedes. Pero me saluda a mí primero. Qué rico. Qué bueno. Llegó el mensaje. Saludos. Llegó el mensaje. Ada, sí. Dice que se está gozando mucho y que quiere esta, la Biblia esta, quiere que le consiga más información o cuando ustedes la tengan. Sí, la vamos a tener en la librería cibernética. Sí. Yes. Perfecto. Ya estamos. Es que está bien bueno, déjame decirte esto. Ya. Nos hemos pasado, mi amor. Hoy mismo estábamos hablando que necesitamos más tiempo para esta programación. Sí. Estamos pensando añadirle más horas a esta programación. Yes. Sí. Sí. Saca oro, pesa y vamos. Mira, pero mira, ¿qué te pasa a ti? Aquí no se saca a nadie. ¿No? No, moverlo, sacarlo. Como men. No. Pero mira, hablando de unidad, hablando de nuestro aniversario, hablando de la gente unificándose, de matrimonio, y tú aquí votando. No, yo no estoy votando a nadie, yo estoy moviendo lo palado. Échalo para otra. Señor, otro. Él es mi amiguito. Yo sé. Sí, yo no sé ahora si va para Minilla, pierde su silla, dicen en Puerto Rico. Sí, no. Sí. A ti, yo no sé si va a ser. Cuando coffee. Cuando te cojan. Te voy a dejar que te cojan. Yo no te voy a defender esta vez. No, tú defiéndeme. No, ¿para qué? Le metiste tú me un dijiste, problema. Tú me dijiste. No, ella me dio licencia. No. Ella me dio licencia. No, para faltar respeto, no. No, yo no estoy faltando. Ay, Martín. Tú sabes, Europeza, que te queremos mucho. Mira, Martín, se puso rojo, mira. No. Es del color de la peluca. Tú das mucho detalle, man. Sí, y tú no. Sí, yo sí. Hay una viuda que tiene 4 años, que qué sé yo, tú dando detalles pero, por mi ahí. Amor, ¿tú sabes cuántas viudas hay por yo ahí de sé, 4 pero, años? Pero había que pararlo, que ya ahorita iba a decir un montón de otros no, detalles. No, no, no, fue anónimo. Mira, cuando fuimos a encontrar cositas para Mía, había un collar que daba un shock. Oh, no. Sí, quedaba... Sí, de electricidad. Electricidad, cuando tú no querías que fuera en un sitio, dejara de morder. ¿Tú crees que hay algo así por mano? O sea, un bracelet o something. Mira, el collar es bastante grande. No, no, no, collar no, eso no se ve bien. Pero algo... Que, sí, con mira, spikes. Pero tiene que ser con spikes. Por los audífonos, ¿qué tú crees? Ay, ya, ya. Bueno, para controlarlo desde aquí. Con un control, un remote control. Porque si estoy en el teléfono... Sí, ah, yeah. We need a nap for that. Somebody make a nap. Hey, sí, that's a good idea. Hablando de apps, hay aplicaciones. No se olviden de descargar la aplicación de Radio Fe. Pasen por radiofe95.com y ahí descarguen la aplicación y comparten con todos sus amigos para que esta aplicación pueda seguir haciendo el trabajo que está haciendo alrededor del mundo. Y también pues tenemos muchas otras cosas que estamos trabajando detrás de la escena. Hay un recurso que ya pronto a lo mejor va a ser también parte de los anuncios que estamos haciendo por aquí, que se llama somoslaiglesia.com. Oh, yes. Y yes. Es es la página oficial de la Iglesia Hispana Internacional. Eso va a ser, pero bien poderoso ese proyecto, donde vamos a ver la unidad de la Iglesia. Es un esfuerzo para unirnos a nosotros, todos los recursos necesarios, todo. De somosliglesia.com, ya ahorita pues estaremos hablando más de eso. Yes. Mira, y tengo un último evento, que sí. Es la Iglesia Fe y Esperanza. Ajá. Va a tener su 9º aniversario este sábado. Felicidades. Sí, y va a ser en el Rainbow Springs. Uh-huh. So, todos están invitados, todo el que quiera ir para allá. Y yo sé que la iglesia de la pastora Salazar también está celebrando su aniversario también. Yes. Hay un flyer por ahí, me lo llevaron, parece. Sí, creo va que a ser el fin de semana. Este fin de semana. Sí, el viernes, sábado y domingo. Oh, uh-huh. ¿Salazar? Sí, sí. Oh, sí. Mira. Se está celebrando 3 años, yo creo que están celebrando algo así. Mira para ya, y tienen otra celebración. Otra, lo ves, hay cosas para hacer. Hay cosas para hacer, no hay excusas. Uh-huh. Siempre hay algo para celebrar. Yeah. Ya. ¿Qué pasó, Martín? Martín, ¿estás bien? Sí. Parece que te cayó algo. Pareció por un momento que alguien apretó un botón de verdad y te pasó algo. Sí. No, no. ¿Estás usando el cerebro? Es siempre difícil la primera vez. Se me quema algunas veces. Sí. La primera vez. Es la primera vez. Después te acostumbras. Bueno, vamos a tomar esta pausa musical. Ya no hemos pasado con tiempo, pero vamos a tomar esta pausa musical. Al final de esta programación vamos a hacer una oración por tu matrimonio. Vamos a hacer una oración por aquellos que están buscando también esa persona especial en su vida. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a todos a practicar el amor. Sí, y compartir. Si usted desea dejar su petición conocer, siempre puede pasar por radiofe95.com y dejarnos su petición de oración o comentario si tiene cualquier pregunta. También nos puede enviar un texto o llamar aquí a los estudios. Sí, en los estudios en el 352-347-9576 y para un texto al 352-593-0095. Sí, y también no se olviden de la página de Al Próximo Nivel en Facebook y también en Radio Fe WJRN. Regresamos con Dios, todo es posible. Es otro día más que vuelve a pasar y sientes que ya no hay fuerzas para continuar. Sé que quieres escapar, dejar todo atrás, salir corriendo de tu realidad, pero no. Vuelve a volar, tú y el tuyo. pensar si mi corazón podrá soportar los retos de la vida que me intimidan, pero miro al espejo y me digo no. Radio P95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Aquí en Ocala, la 95.9 FM. No se confundan, no hay nadie como nosotros. No way. No, no, we the only crazy people. That's right. Estaba escuchando el otro día que dice que si tú eres original y nadie te puede copiar, olvídate. El sí, original es mejor que la copia. Sí. Siempre. Si no hay nadie como Maldín. El original siempre es mejor que la copia. Y le damos gracias a Dios que hay solamente uno como él. No, igual que Radio P. Sí, no, mi amor, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa, todos somos únicos. Yeah. Lo que algunos, no sé por qué deciden copiarse, pero todos somos originales, todos somos únicos. Pero la copia tiene su lugar. ¿Sabes por qué? Porque imitando es que nosotros aprendemos, pero después de esa etapa... Tienes que ser tú. Tienes que ser tú. Porque los niños nos ven a nosotros y aprenden de nosotros. Por eso es que siempre tenemos... Pero va siendo parte de, ya de ellos, yeah, según lo que van copiando. Pero ¿Qué dice Martín? ¿Qué dice Martín? ¿Qué? Que la imitación... Ajá. Es un complemento para lo original. Yeah. Así es. No, ¿sabes qué? Write it down. Eso fue un consejo que yo le di a alguien. Aquí voy a... Nos salimos de aquí un poco del tema, pero bueno. Porque esta señora me dice, Yami, ¿sabes qué? Yo no puedo creer esto. Fui a casa de una amiga mía y veo que ella está decorando su casa de la misma manera que yo tengo la mía. ¡Qué frustración tengo! Es como ir a mi casa e ir a su casa. No me gusta eso. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Yo le dije, ¿por qué no lo tomas como un complemento? Yeah. Fuiste inspiración para esa persona. Sí, exacto. Y en realidad no es... Tu casa es tu casa, pero la de ella, míralo como un producto de lo que tú has hecho. No, y mira, cuando nosotros estamos cogiendo cosas para nuestra casa, ¿qué hacemos? Vemos los magazines, sí, vemos los... Estamos copiando como quieras. Exactamente. Sí, entonces, por lo tanto, pues, no lo cojas mal cuando alguien quiera ser como tú, pero okay, sea un buen ejemplo. Claro. Hace falta más héroes, bueno. Hace falta más héroes, más hombres y mujeres que se comportan de la manera que traiga vida a aquellos que están observando. Dice la escritura de esta manera: prepárate para dar la respuesta cuando te pregunten qué es diferente de ti. Así es. Que la gente te tengan que parar y decir, not only I love your shoes, but I love your attitude. Ajá. Sí, que where you've been going. Exacto. ¿Entiendes? Eso es lo que la gente quiere ver. Y yo sé, mi amor, tú has tenido esto, que personas han ido donde ti y dicen, es que yo no tengo esa paz que tú tienes. ¿Cómo que tú tienes eso? ¿Cómo tú puedes pasar por los problemas que tú pasas? Sí, a veces dicen, no, eso no es normal, tiene que ser sobrenatural. Le digo, sí, es sobrenatural. Sí, porque a veces hasta lo han tomado como, no, ella está fingiendo, no puede ser. Pero después cuando me siguen viendo, dice, oh, no, es que this is weird, es diferente, ¿qué pasó aquí? Digo, Y parte de esa dinámica es lo que Dios ha hecho en el matrimonio. Que Dios nos da para compartir, para cuando hagan eso, tenemos esos momentos difíciles, podemos apoyarnos en uno al otro y no tenemos que mostrarle al mundo todo ese dolor, toda esa carga, uno se apoya el uno al otro, le deja las cosas a Dios y uno puede vivir bien feliz y tranquilo, que Dios está en control. Así es, y compartir todo lo bueno que uno está viviendo. Mire, hablando de complemento, sí, llamó la hermanita Bibi. Uh-huh. Para darle saludos a... Saludos a Bibi. Yes. Y también nos llamó Eli. Él me mandó texto dejándonos saber que iba en camino para Gainesville y nos estaba escuchando. Cool. Y que nos veíamos bien chévere. What's up, Eli? Yeah, man. Saludos. Chaco. Sí. Tremendo, ¿no? Seguimos aquí en la emisora que inspira fe. Sí, queremos ser lo mejor posible para hacer el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Por eso es que siempre estamos pendientes a nuestro inbox en Radio Fe. Si usted tiene cualquier petición de oración, desea oración, queremos que lo comparta con nosotros. Sí, y también si tienen un tema que le gustaría que nosotros compartiéramos aquí en el aire, déjenos saber. Sí. Déjenos saber en qué área le gustaría que estuviéramos hablando o algo más para la mejora de uno. Comuníquense con nosotros dejándonos un mensaje al 352-593-0095 o llámenme aquí al 352-347-9576. Ahí tenemos a Martín también en la página contestar. De Facebook. Uh-huh. Ya, déjenos y manténgalo limpio, por favor. Sí, el tema. Ya Martín está poniendo. No, yo no creo que... Yo creo que es depende del comunicador. Sí. O del receptor. Sí, porque tú puedes leer las cosas. Del que da el mensaje. Uh-huh. O del que manda el mensaje. Exactamente. Siempre, en todos mensajes, tú puedes ver el lado bueno, y el lado limpio, el lado malo y el lado vaso social. Lleno o el vaso medio lleno o medio vacío. Las cosas que no se dicen es a veces las cosas que uno que son piensa. Necesarias decir. Uh-huh. Wow, está bueno. Pero nosotros siempre estamos trabajando en el desarrollo del ser humano y casi, bueno, todo lo que nosotros traemos aquí en esta programación siempre ha sido alrededor de eso, del desarrollo del ser humano, de nuestra mente, de nuestra conciencia y, por supuesto, de nuestro espíritu, porque aquí pues somos la frecuencia que inspira fe. Estamos hablando acerca de la fe y la inspiración de la vida. Pues por eso es que nosotros siempre traemos contenido que es de desarrollo humano. A lo mejor algunos dicen, no, son muy espirituales, pero les digo que Dios quiere trabajar en nuestro carácter, en nuestra mente. Yo puedo predicar, y si quieren saber cómo yo predico, pues aparezcan por el aniversario, porque ahí es otra mente, es totalmente diferente. Aquí en los micrófonos es para darle aliento y esperanza a las personas. ¿No te iba a decir algo, Diego? Sí, no, que a veces uno dice, no, yo quiero mejorar en mi relación con mi esposo, mi esposa o con mis hijos. Yo creo que primeramente uno tiene que trabajar en uno mismo, porque bueno, según tú vayas creciendo, ¿verdad?, mejorando, que sea, por supuesto, la fuente siempre Dios. Cuando vayas tú mejorando y creciendo, tus relaciones van a florecer, van a ser mucho mejor. No tanto te enfoques en cómo yo voy a mejorar esta área aquí, sino, Señor, muéstrame dónde yo tengo que mejorar, dame las herramientas para poder superar esto, para ser la persona que tú diseñaste que yo fuera. No queremos que tú escuches este programa diciendo, eso es lo que le pasa a mi esposa, o eso es lo que le pasa a mi esposo, o eso es lo que le pasa a mis hijos, sino dice, ¿dónde yo caigo en esto? ¿Cómo yo puedo mejorar con esto? No, algo bien interesante que yo hasta me he preguntado, digo, ¿cómo sería vivir conmigo misma? ¿Cuál es la experiencia que tienen los demás que están viviendo conmigo? Y si te es difícil analizar eso, lo que te recomiendo es que tomes grabación. Sí. Que grabes. A veces yo he querido hacer eso. Yo quiero grabar un día en casa a ver qué tal me comporto o cómo estoy tratando a los demás. O para ver, en realidad, las cosas que pueden estar diciendo la gente que viven conmigo. Porque uno se pone ciego a veces a su comportamiento sin darse cuenta hasta que uno lo ve después. Eso pasó con alguien que conozco, que pasó una actividad y fue grabada, y esa persona estaba negando, no, yo estaba en mi mejor comportamiento. Cuando vio su video grabado, dice, ¿cómo es posible? Yo estaba comportándome así, no puede ser. Hasta que lo vio con sus propios ojos. A veces nos olvidamos de lo que hacemos, pero si lo vemos en video... A lo mejor tú dices, yo no quiero que nadie me trate así, porque ahora está viendo con tus propios ojos. Exactamente. Y mi amor, that DVD is not going to be for sale. It's not for sale. Pero bueno, sí, son ideas. Uno tiene que ponerse en el lugar de los demás. Okay. Sí. ¿Qué tal sería yo viviendo conmigo misma? ¿Entiendes? Me gusta como trato a los demás, así quiero tratarme yo. Sí. Ahí un gran reflejo, de cómo nosotros tratamos a los demás. Dice la Escritura que como tú tratas a los otros, así también tú vas a ser tratado. Por lo tanto, trata a los demás como tú quisieras ser tratado. Jesús lo hizo bien fácil. Dijo, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Martín, ¿nada más allá al otro lado de radio? No, eso fue todo por hoy. Sí. Y hay un texto por allá. Sí, aquí dice que qué interesante... lo que acabamos de hablar, que es un reflejo como en el espejo, para ver nuestras actitudes. Yeah. Eso está bien, bueno, sí. Que nos podemos ver. Take a selfie. Yes. Take a selfie. Lástima que el selfie no refleja ahí nuestra actitud, pero bueno. Bueno, y invitamos a aquellos que do take selfies y cuando estén escuchando a Radio Fe y sacan un selfie, pongan escuchando Radio Fe para que se vea en nuestra página también. Claro que sí, sí. Con esa sonrisa. Si estás escuchando Radio Fe, tiene que ser con una sonrisa. Sonrisa. Y si Radio Fe no te produce una sonrisa, llámame. Sí, por favor. Y dame la queja a mí. No se quejen con el vecino, no se quejen que mira que de ahí dijeron un disparate. Dígamelo a mí. Que si yo no lo puedo controlar, le mando a Martín. Tan, tan, tan. Y Martín está preparado. Oh, yes. Oh, yes. Sí, ya a mí le dio licencia y yo le voy a dar el badge. ¿Cómo se dice? El premio, ¿no? No, la autoridad de. El la badge. Cosita, oh, el badge. Sí, el badge. Sí. La placa. La placa. Vengo en el nombre de la inspiración. Bueno, en unos momentos vamos a hacer una oración. Vamos a orar específicamente por los matrimonios. Vamos a orar para nuestro crecimiento personal. Y si tú tienes una petición delante de Dios, no te muevas, quédate ahí. Comparte con nosotros esos momentos de oración. Pero si tú quieres dejar tu petición conocer, también lo puedes hacer. Y tú puedes usar eso como punto de contacto. Decir, lo voy a expresar. Expresándolo es como un movimiento de fe, echando hacia adelante tu proclamación. Y nosotros pues vamos a estar aquí, disponible a escucharte y también orar específicamente por esa petición. Si quieres dejar tu petición conocer, pasa por radiofe95.com o usa estos números de teléfono. O llámenos a los estudios al 352-347-9576, nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y la página en Facebook, no se olviden, Al Próximo Nivel y Radio Fe WJRN. Ya regresamos, recuérdense que con Dios todas las cosas son posibles. Quiero estos momentos vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios por esa petición que tú tienes en tu corazón. También vamos a pedir por todos los matrimonios, declarar una palabra de bendición para cada una de nuestras familias y esperar en Dios que haga cosas maravillosas. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, en esta mañana venimos delante de ti con regocijo y expectativa, porque tú siempre haces cosas maravillosas en nuestra vida. Señor, en esta mañana te presentamos las peticiones delante de ti, de aquellos que se están uniendo en esta oración y desean, Señor, que tú trabajes una obra. Enseña, Señor, cuáles son tus propósitos, que podamos desear lo que tú deseas para nosotros, que cada una de estas peticiones sean cumplidas según tu voluntad y a tu favor, porque sabemos que así y solamente así vamos a recibir la bendición que tú deseas para nosotros. Señor, trae liberación y sanidad y propósito en cada una de nuestras vidas. Te pedimos especialmente por los matrimonios y familias que en este país y en esta sociedad ha sido atacada. Te pedimos, Señor, que tú sigas levantando hombres y mujeres enamorados de ti y matrimonios que estén enamorados del uno al otro y que podamos ser luz brillante, que podamos llevar a cabo lo que tú deseas en nuestra vida. Bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes y dale la capacidad necesaria para que ellos puedan ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pedimos por el enfermo que ahora mismo reciban sanidad en el nombre de Jesús. Y aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que tus cadenas caigan rotas ahora mismo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, queda tú libre. Y Señor, te pedimos por aquello en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Y que Señor, úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pedimos por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real. Si tú quieres acercarte a Dios, simplemente sincero de todo corazón, dile: Señor, aquí estoy. Te acepto como mi Salvador, perdona mis errores y mis pecados y enséñame a vivir para ti. Y Señor, hoy declaramos esta bendición, que cada uno de nuestros hogares sean llenos de tu paz, de tu gozo y el entendimiento de tu palabra, que podamos ser luz brillante en medio de toda la oscuridad y que podamos demostrarle el amor que tú has puesto en nuestra vida. Que tu hogar sea bendecido, que tu matrimonio sea bendecido y que tus hijos sean el reflejo del amor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Fe la 95.9 FM. Qué privilegio ha sido servirle en esta capacidad. Y recuerde que queremos ser el recurso de fe cuando más uno necesita. No te olvides de pasar por radiofe95.com. Sea parte de Misión 15 este año, alcanzando 15,000 personas más a través de las redes sociales. Y tú eres parte de eso, compartiendo el contenido de nosotros, ayudando a personas a descargar la aplicación. Y también, pues, orar por nosotros y con nosotros. y contribuir $15 mensuales, 50 centavos al día, para ayudarnos a establecer y expandir nuestros esfuerzos. Gracias a todos los auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, a todos pastor, ministro, evangelista, que usan estos micrófonos para también traer paz y gozo a las vidas de aquellos que están escuchando. Mi amor, ¿te gozaste en el día de hoy? Mucho. Sí. Sí. Hay participación cuando nosotros hablamos de las parejas, del amor. Me encanta mucho lo que es de las relaciones de matrimonio, para los solteros. Eso me gusta mucho, sí. Es algo bien grande. Si la escritura coge su tiempo para hablar acerca de matrimonio y relaciones, es bien importante. Sí. No, y que siempre nos llaman, nos dan hasta consejos a nosotros. Sí. Que eso es lo que nos gusta, que nos den consejos. Y como el dating game, tenemos que hacer algo con ese dating game. Yes, ay, Dios mío, no, problema. Yo la apunté, pero recuérdame. Sí, definitivo. Sí. Y recuérdense que hay muchas actividades en este fin de semana. No se queden en casa, salgan. Yeah. Mira, la pastora Salazar me volvió a recordar que este viernes y sábado va a ser en la iglesia de Pimentel. Ah, ok. Y el domingo va a ser acá en la iglesia de ellos. Ok. So, ¿ya vienen camino? So. Oh, sí, bueno, ellos van a dar todos los detalles, sí. No se muevan. No se muevan. Okay. Recuérdense, estamos en la misma emisora la semana que viene por la misma hora. Sí. I like that. Sí, no la se misma puede. Emisora por la misma hora. Está bien, wow. Rima. Sí, no, nos pueden escuchar los lunes y los sábados. Oh, yes. Pero ¿qué es hoy, chico? ¿Tú estás durmiendo? Los lunes y los sábados. Y también por... Welcome to Earth, Martín. I need my wig. Your wig. You need a head. Dale. Oh, okay. Los lunes y los sábados. Los sábados empezando a las 9, ¿no? Sí, de 9 en adelante. Pero también nos pueden escuchar en Renuevo. Si esa programación le ha gustado. Y esperamos que sí. Pueden visitarnos a renuevo.com, que es renuevo.com, y puede escoger el canal al próximo nivel y escuchar previas programaciones de nosotros. Y ahí tiene el chance de hasta tomar notas. La puede poner en pausa, tomar notas, llamarnos, hacer comentarios. Sí, simplemente porque no estamos estamos grabados digitalmente, no quiere decir que nosotros nos recibimos también su participación. Cada vez que usted llama o manda un mensaje o escribe, nosotros lo recibimos. Y si usted desea que respondamos, pues nos puede decir. Sí. Desea una llamada para atrás o algo, le llamamos. Ahí también pueden poner sus comentarios en Renuevo. Yeah. Nosotros los recibimos. Así que yeah. Tiene muchas maneras para poder comunicarse con nosotros. No es tan solo. Yo creo que Dios nos ha enviado para ser sus amigos aquí al otro lado del radio y ayudarle en esta jornada. Así definitivo. Yeah. Bueno, pues recuérdense, por la misma emisora, a la misma hora, la semana que viene. Quiera mucho, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Gracias por todas sus llamadas. Hasta la semana que viene. Sí, bueno, de mi parte, les quiero mandar un beso, un abrazo a todos aquellos que nos están escuchando. Los amo mucho en el amor de Cristo. Y bueno, que vive el amor porque Dios es amor. Y de mi parte, les quiero recordar que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Porque todas las cosas son posibles. Los veremos en el aniversario. See you later. Love you, Angel. I love you more. I know. I'm gonna win, though. Uh-uh. I'm winning. No. Yes. I'm gonna win. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com.